for you. Bueno, buenas noches. Moncada en Juego 3, el tercer programa. Hoy un programa deseoso y esperado por muchísima gente, sin duda alguna. Castlevania Day. Un programa que ya hemos tenido que retrasar 2 semanas, porque hemos tenido una semana de vacaciones. Y que se nos ha permitido a nosotros y al Mech Team preparar el programa, al menos, no sé si con mayor profesionalidad, pero sí con mayor tocho de hojas, por así decirlo. Un Mech Team compuesto hoy. Tenemos una novedad, ahora lo comentaremos, pero pasemos primero al primer micro, micro número 4, a mi derecha, San Fukui. Espera que no te he puesto bien el micro, perdona. Ahora. Pues no lo sé. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas, buenas. Habla. Problemas técnicos. Sí, ahora. Yo te oigo. Tú me oyes, bueno, esperemos que me oiga la audiencia. Sí, esperemos. Tenemos un programa muy interesante. Como tú dices, un especial muy esperado. Es un especial esperado, sin duda. Tenemos muchísima información y esperemos que podamos... No sé si se me oye. Estamos aquí... Pues vaya... ¿A ti se te oye, Freeman? ¿A mí? ¿A ti sí? ¿Me oís? ¿Hacemos las pruebas online o qué? Online, sí. ¿Por qué no? ¡Qué heavy! ¿Por qué no? Es que bueno. Creo que el micro de Fukui está saboteado. Está saboteado. Ha saboteado, señores. Por favor, de momento póngase con micro de Freeman, por favor. Ha sido el tío de la escafandra aquella, de Splinter Cell 4. Está saboteado. Bueno, y mientras los demás ya han hablado, Freeman ya ha hablado Sephiroth, tenemos a un nuevo participante hoy. Tenemos a Santi Belmont. Bueno, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Sí. Esperado ya... Es un experto de Castlevania, sin duda. Yo tampoco diría tanto, pero bueno. No, sí, seguro. A ver, si Mech te ha fichado para hoy, es por un motivo. es para tener esto claro y bien atado. ¿Tenemos problema con el micro? ¿Sí? Eso parece, Sam. Pues nada, tendrás que ponerte cerquita de Fukui. De Freeman. Problemas técnicos. Ya diremos a Moncada Radio que ponga al día. Nada, nosotros... Damos un minuto de pausa, ponemos nuestra querida cuña y enseguida estamos con vosotros. De Moncada en Juego, ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si ¿Quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión? Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Gran melodía la que nos acompaña ahora. Qué gran temazo. Mucho temazo. Fukuy, haz una prueba, por favor. Hola, ¿se me oye? Creo que no. Va a ser creo que no, tendrás que. No se poner me oye esto. Cabecita. Aquí, júntate a mi ladito. Ahí, ahí. Que luego ya sabes que la gente hace comentarios. Pero a ver qué haces por debajo de la mesa, por favor. Me toca la palanca. No, lo niego Freeman. Taxativamente. Ahí, Freeman. Bien. Empezamos un programa denso, que por primera sorpresa decir que es un programa, va a ser un programa de 2 horas. Es un especial Castlevania, muy esperado, con mucha información que dar y queremos compartir la mayor parte con vosotros. Así que he decidido aumentar media hora más el programa. No he tenido tiempo de comentarlo a la dirección del programa, así que espero que no me corten la cabeza por no decir otra cosa. Veremos qué pasa. Veremos a Fukuy aquí jugando con el micro. Es un micro, no se come. Estoy haciendo pruebas, a ver qué pasa. Vale, prueba. Tu micro está activado, así que tranquilo. Si en algún momento funciona, lo vamos a detectar. Un programa, como decíamos, muy completo, muy denso. Realmente, quizá comentaremos por el foro la cantidad de información que tenemos puesta en hojas en este mismo momento encima de la mesa. Un programa que hemos enfocado, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que hay, cronológicamente, según la cronología del juego, pero en su biografía. ¿Verdad que sí, Santi? Sí, efectivamente. Lo que hemos hecho es básicamente eso, o sea, coger por fechas los juegos no cronológicamente en salida de lanzamientos, sino en fechas cronológicas en sucesos de los títulos. Dicho esto, yo creo que es buen momento para empezar. ¿Ya estáis arreglados vosotros dos? Bueno, aquí estamos pegaditos. Ahora voy a compartir micro, me parece. Bueno, pues nada, compartiremos micro, lo comentamos mañana a Moca de Radio. Pues tenéis este pequeño problema. Y bien, yo creo que podríamos empezar con el primer título, que como decía, no es el primer título que salió de Castlevania, que es Castlevania Laments of Innocence, que salió en el 2003 para PlayStation 2 y que nos mete en el año 1094. ¿Verdad, Freeman? Sí, también hay que decir que es un... Había que empezar con este, realmente. Sí, lo siento. Lástima que se adelantaran, pero sí, es... Yo no puse las fechas. Sí, los puso el Konami. Exacto. Naturalmente. Bueno, es un juego de Play 2 que salió ahora hace... año y medio. Sí, año y medio más o menos. Sí, un juego bastante aceptable en cuanto a calidad. O sea, el nivel técnico presentaba buen aspecto. Sí, a nivel técnico sí. Lástima de que era un poco repetitivo. Realmente no captaba toda la esencia de la saga. Era más un mata-mata tras habitaciones que otra cosa. Quería ser un poco Devil May Cry, ¿no? Sí, un poquito. Sí. ¿Al menos se apoyaba en una historia interesante o era una paridad? O sea, ¿teníamos algo interesante que mirar o simplemente era un mata-mata? Es que quería simular un mata-mata, yo creo. Y era un poco la imitación a Devil May Cry. Lo que pasa es que se ciñeron demasiado en modo arcade. ¿Y qué nos contaba la historia? Antes de esto me gustaría comentar una cosa, que es que sí, realmente a este juego se le llegó a llamar Belmont May Cry por las similitudes, ¿sí?, que tenía junto con Devil May Cry. Pero realmente hemos de tener en cuenta que sin Castlevania, Devil May Cry no existiría. Es un posible referente, sí. Encontramos que hay cierto feedback entre ambas sagas. Ajá. Entonces, lo que decíamos, la historia, ¿qué nos cuenta? ¿Es interesante o no es interesante? Pues a ver, la historia está protagonizada por Leon Belmont, que... Que es el primero del linaje Belmont, como luego creíamos que era Sonia. Sí, creíamos que todos que era Sonia. Exacto, pero no. Konami nos sorprendió. Sí, bueno, se sacó de la patilla, yo creo que esta historia, para figurar que no, que Sonia es... una descendiente de Leon Belmont, ¿Qué le pasa al pobre hombre? A ver, surgen unos demonios. Malos, malísimos. Como siempre, sí, encabezados por Drácula. Y no se sabe bien, bien por qué la iglesia impide a Leon Belmont que pueda luchar contra ellos. Además, a esto se suma que su prometida ha sido secuestrada. Entonces. Ya tenemos el pastel. Sí, ya está. Entonces, él decide hacerse, no republicano, pero ir en contra de la iglesia. Entonces decide ir en busca de su prometida y bueno, ya empieza lo que es la trama del juego. Así es. Tenemos a Walter, por cierto, Walter es el amigo de León, ¿cierto? No, tiene una pequeña confusión, sí. Hay tantos nombres, Dios mío. Sí, hay bastantes nombres. Es el vampiro, exacto. Walter es el vampiro con el que lucha efectivamente, al final. Porque realmente en este juego al principio no tenemos la constancia de la existencia de Drácula, sino que simplemente lo que sabemos es que León tiene que partir a salvar a su amada de un vampiro, pero solo sabemos que es un vampiro, no sabemos quién es. Que luego se descubre luego sabemos que es Walter. Exacto. Es Walter, efectivamente. Y Walter luego se descubre que es Drácula. No exactamente. Bueno, se puede deducir que... A ver, aquí entramos en el tema de los spoilers y yo no sé si... Ojo. Los spoilers de la historia y yo no sé si hasta qué punto... Mejor no lo fundamos demasiado. Deberíamos fundir la historia o simplemente dejar pistas. A mí me habéis dejado con la intriga ahora, ¿eh? El caso es que... Si acaso luego en offline lo comentáis. Dejamos la perla, es que en el juego la prometida está secuestrada, él avanza por el castillo, pasa todas las trampas, pero encuentra a su prometida... Algo cambiada cuando la ve. Así es, por desgracia. No desvelaremos por qué. No. Entonces, claro, le da un toque... Bueno, no. Dramático. Sí, sí. Pero ya está. Iba a decir otro adjetivo que hubiera desvelado algo, pero no. No, por favor, no. Porque aunque el juego quizá no mereció toda la buena crítica, sí que es un juego que se puede jugar. Efectivamente. Aparte, es largo. Quizá repetitivo. Sí, ese es quizás el problema más grande que tiene. Que se repite un poco la dinámica y el hecho de estar dividido en niveles individuales no conectados directamente entre ellos. Y como si fueran fases independientes. Sí. Y tener que ir saltando de una fase a otra para conseguir objetos que son necesarios en la misma fase, pues hace una dinámica que al final es un poco pesada, quizás. Recomendamos aún así que al menos lo probéis, que le deis una oportunidad al título que inicia, en teoría, la saga a nivel cronológico. Y que lo probéis, a ver qué os parece. Y si eres fan de Castlevania lo disfrutarás igualmente. Sí, seguro, sí, eso seguro. Sí, a ver, no, a mí me gustó bastante, ¿eh? Sí, y es un 3D que aunque rompe con el estilo clásico de la saga... Convence bien. Sí. A ver, es un 3D más aceptable, creo yo, que no el que encontramos en Nintendo 64. Que ya hablaremos de ellos. Como comentaremos luego. Sí, sí. Luego encontramos el segundo título, que ya es casi 400 años después, que claro, en teoría, hasta la fecha era el título que iniciaba la saga, que es el Castlevania Legends. Que salió en el 98 para Game Boy. ¿Bien? Sí. Aquí encontramos, y aquí encontramos ya nuevos personajes. Encontramos a Sonia Belmont y encontramos al gran Alucard, que huelga decir que es el hijo de Drácula. Pero, ¿qué pasa entre esos dos personajes? ¿Qué historia encontramos en este Castlevania? Pues básicamente la típica de Drácula. Drácula quiere destruir el mundo, entonces... Ahora sí que sabemos que es Drácula. Sí. Sí. Y tenemos constancia de que esta es la primera vez que Drácula aparece después de Lament of Innocence, así que, aunque haya 400 años de historia y por tradición Drácula resucita cada 100 años, esta es la primera vez que Drácula decide aparecer después de los hechos en Lament of Innocence y, por lo tanto, los de Konami no pueden meternos más juegos entre ese trasfondo. No pueden. Así que al futuro. No, y a partir de esta... Sí, cierto, ¿no? Y a partir de este juego sí que cada 100 años, salvo imprevistos entre comillas, es cuando Drácula va apareciendo. Seguimos con otro título. Bueno, hay que decir, comentar brevemente, que pese a ser un juego de Castlevania, es el peor de todos. Bueno, o sea, yo creo que de aquí... ¿De todos los de Game Boy o...? Yo creo que sinceramente de todos. Porque es que no solo los gráficos eran soso, había ralentizaciones, animaciones mal hechas, el personaje iba lento, no saltaba, repetitivo... Eso sí que es cierto. Parecía un maniquí de cartón. Sí. Es que realmente la serie de errores que tuvo ese juego son realmente incomprensibles para... Bueno, yo añadiría que la primera vez que lo jugué el personaje pensaba que era un hombre, no sabía que era una mujer, soñaba. Eso lo dice todo ya. Eso demuestra que el sprite no es que estuviera muy fino. Al final descubrí que en el sprite se podían intuir que el model tenía tacones y una especie de coletilla. Entonces dije, ah, vale, Sonia Belmont. Sí, pero porque habías leído el nombre. Bueno, sí. Hombre, no la reconoces. Tú te piensas que es Conan el Bárbaro y es una tía que encima se llama Sonia. Pero es que también estamos hablando de un juego de Game Boy, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí, pero... Sí, había juegos de Game Boy que eran maravillas. Estáis siendo un poco exigente. El de los gráficos. Míralo, al lado, el de los filtros. Toma, qué buena. Seguimos en el año 1476 con el Castlevania 3 Dracula's Curse, bien, que salió en el 1990 para NES. Aquí tenemos ya... digamos un cambio de plataforma y encontramos de nuevo nuevos personajes. Encontramos a Trevor Belmont, que se dice que es posiblemente el hijo de Sonia Belmont y Alucard. O sea, aquí ya empiezan ya los culebrones al Falcon Crest y cosas así. O sea, ya empiezan a haber líos. ¿Pero eso se intuye durante la historia mientras juegas o...? Bueno, me gustaría decir que hasta posiblemente hasta Symphony of the Night no se deduce. La historia de los Castlevania se queda en el manual y mientras juegas no hay mucha historia, que digamos. Sí, ah, vale, o sea, casi eso toda es esta... Sí, ¿sabes la típica primera hoja que había en los manuales sí. que casi nadie se lee? Pues si no se lo leía no sabían de qué iba el juego. Vale, sí, básicamente. En este caso sí, era eso. Encontramos a Sifa Belnades, que es una hechicera que decide entregar su vida para luchar contra el mal, ¿vale? Pero la raptan y Trevor Belmont la salva. Entonces ella decide, digamos que, apuntarse a su cruzada contra la lucha vampírica, por así decirlo. Encontramos finalmente a Grand Danasty, que es un pirata que, bueno, es odiado, o sea, odia a Drácula porque mató a su familia y decide también tomar vendetta y juntarse, digamos, a la venganza de estos tres personajes. Como no, en la saga lo que prima es la venganza. Por supuesto, sí, sí, sí, porque aquí también sale Alucard también vengándose. La venganza contra Drácula. Y cabe decir que, como bien han dicho, Drácula resucita cada 100 años. Aquí la historia se basa en que los seguidores resucitan prematuramente a Drácula. Eso que decíamos antes, entre comillas. Un argumento que se ha de recurrir a él, porque si estamos hablando de que en... Cada 100 años resucita. Cada 100 años, pues solo habría... creo que sale unas 10 veces que tendría que resucitar Drácula. Ya hay 23 juegos. Sí, exacto. Pues así que de la patilla se tenían que... Sí. Claro, claro, claro. Contando remakes. Que luego veremos la historia de los remakes, que tiene chiste. Sí. Entonces decías, Freeman, la historia... Pues, que contaba eso, contaba el resurgir prematuro de... El resucitar prematuro de Drácula. De Drácula, sí. Entonces ahí está Trevor para vengarse de él. Sí. Realmente. Claro, porque es un Belmont. Sí, y la familia Belmont ha jurado y perjurado matar en cada siglo o cuando haga falta a Drácula. Sí, no tiene más. Esto es una cosa que se ve en Lament of Innocence. En Lament of Innocence es el momento en que los Belmont pasan a ser caballeros, a decir nuestra vida nos la dedicaremos a matar a Drácula cada vez que salga. Así es. Ahí es donde se... Cabe decir que es lo más importante del que aporta el Lament of Innocence. Sí, por así decirlo, sí. Sí, claro. Es el inicio de Yo te juro vendetta eterna. Sí. Por sí. así decirlo. Sí. Este bueno. juego tenía particularidades jugables, por así decirlo, que es una particularidad que no se ha vuelto a repetir y creo que sería interesante. Exacto, a mí me gustaría comentar esto sobre el propio juego, porque investigando me ha parecido muy, muy curioso que... Sí, que aparte que en aquella época ya exacto, se hiciera, o sea, que es algo que se que fuera un juego de NES el que hiciera esta incursión jugable y ningún otro juego lo haya hecho. Y es que había varios personajes a elegir durante el juego. Podías llevar tanto a Trevor Belmont, como a Sifa, como a Lucard, el hijo de Drácula. Y a Grand Danasty también podías llevarlo. Y a Grand Danasty también. Cada uno tenía como una serie de peculiaridades al manejar cada personaje. Y era que, por ejemplo, Grand podía saltar muy alto y pegarse a las paredes, pero tenía menos resistencia. Trevor tenía cuchillos muy fuertes, pero en cambio el lanzamiento era débil. Luego Sifa tenía hechizos. Pero era muy poco resistente. Era poco resistente. Y bueno, yo creo que eso me extraña que no se haya vuelto a hacer. No sé sí, si aparte, es que no tuvo éxito no sé. Si bueno, era... realmente sí que se ha vuelto a hacer. Hay algunos juegos que tienes la posibilidad de tener múltiples alternativas de personajes. Pero no dentro del mismo juego. Sí. Nos encontramos con que en los juegos de Nintendo 64 es posible que exista tenemos la posibilidad de escoger entre varios personajes con su propia historia. Es decir, en los juegos de 64 podemos coger hasta cuatro personajes diferentes y realizar con cada uno su historia. Y claro, además, pero aquí estábamos hablando de coger cuatro personajes, alternarlos para hacer la misma historia. Sí, estamos hablando de cosas diferentes. Exacto, lo que es una combinación de aunamos fuerza para llegar a un mismo fin. Eso es una idea que creo que era muy buena, que además muy revolucionaria para la época en la que salió el juego. Es un concepto que tampoco se repitió en ningún título de esa época que yo recuerde así a grosso modo, por así decirlo. No sé, creo que una idea que hubiera funcionado y que ahora se está explotando, pero vamos, a unos niveles realmente, realmente sorprendentes. Decir también que este juego... ¿Ibas a añadir algo, Fukui? Sí, que creo que quizá también investigando he encontrado que el juego este, Castlevania 3, utiliza un chip propio de Konami. Sí, eso justamente iba a añadir yo. Sí, llamado VRC6, y quizá por eso se atrevieron en aquella época a añadir tantos personajes, estaban confiados por el chip y las capacidades de la NES les daban más posibilidades. Diría yo, ¿eh? Sí, no, está claro. A ver, por eso hicieron el chip custom, por eso lo hicieron. Además, a nivel técnico también realmente fue un salto diferenciado precisamente por esa característica. Esto nos hace ir al siguiente Castlevania. Pasamos al año 1479. Como vemos, hay poca diferencia. Además, un juego... Que no lo tenemos. Porque todavía no salió. No tenemos juegos, señores. Porque no ha salido. Pero es que debería haber salido, en teoría. ¿Ah, sí? Sí, claro. Estaba anunciado, sí. Finales de 2005. Exacto. Así. Ha tenido un par de retrasos, creo. Estamos hablando de Castlevania Court of Darkness, que pasaba, nada, un poquito después que este. Si, 15 años si, después, si no me equivoco, 15 años después, más o menos. Eso sí, no, o sea, realmente yo no sé si con este guión valdría la pena que saliera el juego, porque realmente es alucinante. Bueno, es una historia de venganza y traición. Sí. Más de lo mismo. Sí, más, o sea, tenemos a un tal Héctor, que es un maestro de fragua, que trabaja como aprendiz de Drácula. Tenemos a Isaac, que es un antiguo amigo de Héctor, que se deduce que también puede estar a las órdenes de Drácula. Y tenemos a Trevor Belmont. Entonces, tras la derrota de Drácula, a manos de Trevor, Héctor decide rehacer de nuevo su vida y decir, bueno, pues Drácula no está, yo me voy por mi parte. Pero, de repente, Isaac decide meter en jarana y ya tenemos la historia montada. O sea, realmente, o sea, esto es lo que es interesante. Asesinan a su esposa. Asesinan a su... Sí, bueno, claro, sí, o sea, vale. Pero que realmente es interesante. Es muy duro. O sea, justifica el sacar un juego así. Bueno, es que... Que se sale tanto de la línea... Piensa que Castlevania, realmente, tú cuando jugabas la historia, el fin... Sí, era lo de menos. Claro, tú sabías que te tenías que enfrentar a Drácula y realmente ese era el fin y punto. Lo importante era la jugabilidad, la ambientación, la cantidad de escenarios que había. Es más otra filosofía, música, gráficos que... Claro, que sí, el argumento estoy, en sí. Estoy de acuerdo, pero eso quizá era más antes. Ahora que estamos tan acostumbrados y en muchos Castlevania, como los de Game Boy, por ejemplo, que han añadido bastante guión y bastante drama in-game, que de repente saquen un juego con un guión así... Es que yo creo que ya no saben qué sacar. Sí, no han sacado tantas variedades de tantos Castlevanias que llega un momento también que... También puede ser. Que no les dan para más las neuronas, no sé. Y que de la chistorra no se saque ninguna idea. De todas formas, no sé quién lo está... Si es el mismo estudio que ha hecho el de... El Dawn of Sorrow y el Area of Sorrow, pero realmente si es ese estudio podemos esperarnos, si no... ¿Cassette? ¿Estamos hablando de Cassette? Ahora... Creo que sí. ¿Sí, no? Creo que sí. Nos pueden comer por nos este, pueden comer, creo que sí. Nos pueden comer, sí. Pero bueno, da igual, que nos coman. A ver... Yo soy delgadito, no tengo mucha chicha, pero... Huelga decir que lo decimos, que tenemos, o sea, un archivo casi de 35 páginas. Sí, podemos es decirlo. Muchísima información. Quizá nos equivocamos, que no nos coma. Somos humanos, no tiene más. Pero yo diría que por asociación podría ser. En fin, sigamos con el siguiente título. Nos trasladamos, o sea, ahora sí que prácticamente 100 años después. Hablamos del 1576 y nos referimos al Castlevania Adventures de 1989 para Game Boy. Un título que trae trae recuerdos. Buenos para algunos, malos para otros. Malos. Malos. Fukui dice malos. Justifícate, sí. Fukui. Ahora sí tienes la lámpara enfocándote a ti. Yo debo decir que este fue mi primer Castlevania que jugué. ¿Y fue el último? Prácticamente. Me dejó bastante decepcionado. O sea, tú eres... O sea, Fukui es uno de los que tú dices, Freeman, que puede ser que por este juego se alejaran de la saga. No, sí. Ese juego lo digo en el Harmony of... El Harmony. No, el Circle of the Moon. Vale, cierto. Porque es muy, muy, muy, pero muy difícil. Fukui, decías, disculpa. No, yo aquí no fue la dificultad la que me tiró para atrás, sino que yo esperaba un juego de plataformas, de acción, bastante rápido, bastante dinámico, potente. Fluido quizá. Sí. Y te encontraste una piedra. Bastante, bastante lento. O sea, los saltos eran muy tediosos, muy difíciles. Saltaba, o sea, el protagonista. Parecía que el protagonista, ¿vale?, fuera un Playmobil. Era Christopher Belmont. Yo no sé si es que tenía reuma o qué le pasaba al pobre hombre. O Drácula le había chupado demasiada sangre, pero saltaba dos palmos el pobre hombre. Y ahí cuclillas, ahí pobre, que llego, no llego. Y la forma en que el látigo lo ibas aumentando de poder, a nada que te daban un toque los enemigos, volvías a tener un latiguillo de mierda con el que te tenías que enfrentar a los enemigos. O sea, yo me llevé una Tenías una cinta del pelo en lugar de un látigo. Sí, era así. Y cabe decir que quizá por ese juego a lo mejor sí que soy bastante detractor de esta saga. Hombre, confieso, pero por un, a ver, por un título de 23... Puede ser. Está claro. Sí, eso sí, empezaste por el malo, porque realmente el debut de la saga en la portátil fue más bien horrible. Las cosas como sean. Luego se resarció y salieron cosas interesantes en el siguiente, 2 años después, pero sí, que justamente el que comentamos ahora. Pues sí. Que es en el año 1591, hablamos del Castlevania II Belmont's Revenge, un título que el nombre ya trae un buen feedback, del año 91 para Game Boy, cuyos protagonistas son Christopher Belmont, protagonista del anterior Castlevania. Mi gran amigo. Tu gran amigo, exacto. Sí, aquí pues aquí tenía 15 años más, así que imagínate cómo debe tener el reuma. Y hablamos de también su hijo, de Soleil Belmont. ¿Qué nos cuenta la historia? Porque aquí sí que hay un poco un marco más trazado, Santi. Bueno, aquí nos encontramos con que empiezan los secuestros. Drácula... Sí, es verdad. Drácula resucita de forma prematura y entonces pues no se le ocurre nada mejor pues que a ir a acabar con su odiado enemigo Belmont. ¿Cómo no? Entonces pues va pues a por su punto débil, a secuestrar a su hijo. Entonces pues... Qué villano que es, ¿eh? Ahí donde más jode al hijo. Es el malo de la saga, claro. Entonces pues Christopher, ¿qué puede hacer? Pues ir al castillo, pasarse todos los niveles, llegar arriba de todo el castillo y patearle el culo a Drácula. Leyéndose previamente la primera página del manual, por supuesto. Sí. Si no, no sabes que la historia trata de eso. Sí. Me gustaría comentar una cosa de los juegos de Game Boy. Y es que si algo tienen de diferente del resto de la saga, es que mientras en la saga tradicional los Belmont se dedican a subir escaleras como los caballeros del Zodíaco por los santuarios y tal, nos encontramos que en los juegos de Game Boy desaparecen las escaleras. No hay ni una escalera. Tienes que ir trepando. Y hay cuerdas. Tienes que ir trepando por cuerdas. Es verdad. Es verdad. Sí. Pero un apunte interesante. No había caído en la cuenta de ese apunte. Es cierto. Ahora recuerdo los descensos por cuerda, que los pinchos se acercaban y tenías que pararte en los huecos para que no te pincharan. Algo muy difícil. Algo muy difícil. Este Castlevania 2... Y sin checkpoints, además. Este Castlevania, sí, perdona, sí. Freeman. Este Castlevania tiene un gran símil con uno de los juegos que a ti más te gustan. Oh, no, ojo. Solo por el hecho de que no hay escaleras, no hay escaleras, digamos... Porque sí que hay, pero son en forma de cuerda. Sí. Del estilo de aquel gran juego del cabezudo azul, Mega Man. ¡Oh, qué gran! Es cierto. Además, Rockman, las similitudes no terminan ahí, ¿verdad, Freeman? Efectivamente, porque una de las grandes novedades que tenía este Castlevania 2 es que al empezar el juego... ¿Y no sabía más? Sí. O sea, de tristemente nuevo tenemos... porque... Porque es un efecto que también quizá funciona, le da un aire distinto. Sí, y la primera vez es que yo he de decir que este fue el primer juego con el que empecé la saga. Empezaste el ver bien. Cuatro escenarios para poder elegir, teníamos pues el Castillo de Cristal, el Cloak Castle, Plan Castle y Rock Castle. Hay que decir que el de Cloak Castle, el temazo que sonaba era impresionante. No sabía cuál era, te lo hubiera buscado, pero no recordaba cuál era. No hay problema, pero a ver, lo bueno es que todo eran completamente diferentes, pues uno abusaba de las cuerdas, tenías que subir, evitar los murciélagos y los pinchos, otro abusaba de pinchos, otro tenías que ajustar los saltos, todos eran muy diferentes. Y hacía además que fuera un título muy variado. Sí, porque además te tenías que pasar los cuatro. Y también otra de las novedades que se añadió es que tenía tiempo. Cierto. Quizá en el transcurso del nivel no afectaba para nada porque tenías tiempo de sobra, pero sí afectaba en el malo final, porque como tuvieras un método muy conservador, es decir, pues me espero a que esté completamente libre para atacarle... Sí, o intento ponerme a su espalda, buscar un momento propicio... Y esperaras que no fueras valiente, pues se te podía acabar el tiempo y tenías que volver a rehacer todo el nivel. Realmente a nivel gráfico también realmente mejoró el de Game Boy 1... Y una de las cosas que realmente impresionó fue el sonido, porque realmente sonaba, pero tremendo. Por aquel altavoz de Game Boy era una maravilla. Sí, por aquel altavocillo de mierda que aparte tenía nada. Bueno, un gran juego que ya hacía honor a lo que es la gran saga. Sí, sí. Cronológicamente, después de terminar este, seguimos con un título bastante curioso, ¿verdad, Francesc? Que es el de Resurrection. Sí, el Resurrection, que es un hueco bueno. Ahí en el 66. Pero, ¿qué pasa con ese título? Pues que no salió. Que no salió. O sea, era para Sega Dreamcast. Sí, es el único proyecto que se hizo para, sí, para Dreamcast y se canceló. Es que, a ver, por la línea argumental que hay aquí, realmente no me extraña que se cancelara. Santi. A ver, me he estado documentando y la historia tiene tela, ¿vale? A ver, cuéntanos. Tiene tela. Deleítanos. Está ambientado en 1666 en los grandes incendios de Londres. Entonces, nos encontramos con que las grandes fuerzas del mal deciden resucitar a Drácula. Sí. ¿Vale? Entonces tenemos me parece que es una hechicera o un personajillo de estos malvados que quiere resucitar a Drácula. Como de costumbre. Entonces genera un vórtice espacio-temporal y una distorsión en el tiempo. ¡Qué ojo. Grande el G-Man! ¡Exacto! ¡Ya G-Man. Estaba! ¡Oh! G-Man. Ahí salía ya. Y esto... Pues si no, los Flood. Como siempre, los Flood tienen la culpa. También, sí, los Flood lo hacen todo. Y esto amenaza con sumir al mundo en el caos absoluto. Entonces, tiene que volver al equilibrio y las fuerzas del bien pues deciden invocar a dos paladines de la luz. Uno del pasado y uno del futuro. Entonces, o sea, Sonia Belmont y Victor Belmont. Sí, efectivamente. Sonia Belmont ya la conocemos, pero de Victor Belmont no lo conocemos. Y buscando un poco, nos encontramos con que es un Belmont renegado y que decide huir de su destino como Belmont y luchar contra Drácula. Él, vaya tela. Pues ahora me estaba molando. Es culebrón total. Me estaba molando el culebrón este de Gavilanes. Es invocado para cumplir su destino como Belmont y acabar con Drácula pese a que él no quiera. Pues no sé, deberíamos intentar a ver si se recupera el proyecto, porque es que este culebrón hay que jugarlo. Podría hacer una aventura gráfica para DS. Pero luego... Porque es que el culebrón da para... Pero luego Victor Belmont no aparece en ningún juego, ¿verdad? No. Está diseñado no. exclusivamente sí, para sí, esto. Sí. Es un personaje de más o menos 1800 y pico. Y entonces, pues no ha salido en ningún sitio más. No te extrañe que lo usen en algún creo juego que es posible, futuro. Es posible, sí. Saldrá, saldrá. Bueno, a ver. Que el problema de este juego fue que lo empezaron a diseñar basándose en la Sonia de NES, que parecía un tío, hicieron todas las ropas de un tío y luego les dijeron, no, que era una chica. ¿Qué es una chica? ¿Qué dices? Pues, hola, aprovechamos ya hemos perdido que sea un año, por fuera. Cancelado. No, claro, dijeron, no, pues aprovechamos a Víctor, pero no tenemos a Sonia. No hay tiempo. Fuera. Bueno, ya está. Así sin más. Gráficamente... El juego yo creo que pintaba bastante bien. Ah, pero ¿se llegó a ver algo? Sí, hay vídeos, hay capturas. Hay vídeos y todo. Incluso se rumorea que hay una versión jugable, pero que solo la llegó a ver la prensa. ¿Qué dices? Queremos recuperar desde aquí, desde Moncada, hacemos un llamamiento a todos los frikis y queremos en el foro fotos, vídeos y foto de alguien agarrando el juego de prensa. Porque si no, no me lo creo. ¿Vas a dar algún premio o qué? Le voy a felicitar por tan gran tamaño esfuerzo. Y palmadita en la espalda. Por supuesto. Palmadita de Meg. Es una gran palmadita. Es una cualquiera. Hombre. Seguimos en la cronología de la gran saga Castlevania. Nos trasladamos a pocos años respecto a este título, que es el año 1691, con un gran, gran, gran título, que a partir de aquí es cuando empezó la saga de remixes. Efectivamente. Podríamos decir que es el Vampire Killer, que se dio en el año 86 por MSX, como tengo hoy la lengua. Vampire Killer, que es lo que da nombre al látigo legendario de los Belmont. Es decir, que ahora no vamos a hablar de un solo juego, sino que vamos a tener que hablar de 5 o 6. Hablaremos de Castlevania a la vez. O sea, de Castlevania, que salió en 1987 de NES. También hablaremos de Super Castlevania 4 del año 91 para Super NES. Ojo con ese. Ojo con ese. Y si no me equivoco, había otro... Sí, exacto. Está el Akumashu Drácula, que solo salió en Japón, del Sharp X68000. Que este fue el que se fue reversionado otra vez para PlayStation 1. Exacto. Es decir, es un doble remake. Que se llamaba Castlevania Chronicles. Sí. O sea, como veis, aquí hay un mareo impresionante. Y después tenemos una versión de arcade. Cierto, la versión arcade. Lo que cierto, pasa que no está confirmado del todo que el personajillo que sale sea Simon Belmont. Pero sí, se intuye que también está dentro de la onda esta. Sí, un arcade del 88 que se llamaba Haunted Castle. O sea, vaya tela. Dicho esto, yo creo que vale presentar las historias y las distintas diferencias entre cada versión. Porque aunque sean remakes, eran remakes que añadían cosas o quitaban cosas del juego anterior. Lo cual dejaba a los fans bastante, bastante sorprendidos. ¿Qué nos cuenta? Pues esta saga de 6 títulos iguales. Empezamos por el de MSX. Por ejemplo. Bueno, digamos que este es el juego en el que se basó el juego de NES, que quizás es el primer juego conocido, porque quizás en MSX, yo no sé cómo estará el tema, pero quizás yo creo que el juego que dio el boom fue el de NES, no el de MSX. Seguramente. Es muy, muy, muy posible. Bueno, aquí se nos presenta a nuestro gran amigo Simon Belmont. Cómo no, gran Simon. El Belmont más conocido de todos. Hombre, después de versionar el juego 6 veces, quien sí. No lo conozca tiene un problema. Tiene un gran problema. Bueno, y también el problema que tiene este juego es que quizás es el único Castlevania que no tiene historia. Sí. Porque es el primero que se hizo también. Hay que decir que desde de nivel de producción de juegos es el primer Castlevania que salió al mercado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, claro, nos encontramos que es un juego que el argumento se limita en Drácula resucitado y el descendiente de la familia de cazadores de vampiros, Simon Belmont, tiene que ir a su castillo y matarlo. Es que gran novedad de argumento. Es que, a ver, hablamos del año 86. Sí, ojo. Sí, sí. Claro, o sea, yo tenía 4 años. O sea, ¿me entiendes? O sea, íbamos todos compañeros. Bueno, yo dos. Tú dos, o sea, imagínate. O sea, me refiero a que es una época en la que los juegos estaban empezando y historias eran, o sea, lo básico. O sea, nombre, o sea, bueno, malo, hilo conductor entre los dos para llegar a un final y punto. Entonces, claro, es normal que tuviéramos esta escasa línea argumental. Pero bueno, creo que para NES ya hubo novedades, ¿no es así? Sí. Bueno, me gustaría hablar primero del MSX, sí. que tiene diferencias respecto al resto, a nivel de jugabilidad. Y estamos hablando de que era un juego más enfocado a la exploración y no a la aventura. Sí, aparte tenías distintas llaves para abrir, sí, para abrir puertas. Efectivamente, tenías... teníamos que explorar todo un nivel con Simon Belmont para encontrar las llaves que nos abrían el final, acceso al siguiente nivel. Así que pues esta era la principal diferencia y me parece recordar que las archiconocidas armas secundarias tampoco estaban implementadas de la misma manera. No, iban seleccionadas. Las seleccionabas aparte. Lo cual realmente era muy tedioso. Pero bueno, eso es algo justamente que, según aquí nos cuenta Fukui, ¿verdad que sí, Fukui? Hubo así cambios es, en la versión de NES. Cuéntanos. Oh, te cuento. Pues el juego es... No le pongas, porque está aquí al lado mío. Hostia. Cierto. A ver, Freeman. Cierto, a ver si Francis tendrá que saltar la mesa. Freeman, déjame hueco. Os voy a separar ahí. A ver, pues este juego fue reversionado para NES. En el 87. Bueno, para NES, Commodore 64, sí, Amiga y Arcade. Y Arcade. No, o sea, fue bastante reversionado. No está nada mal. Pero bueno, hablaremos en este caso de la versión de NES. Así es. El argumento y la acción era básicamente la misma. Lo único que no era una conversión directa, propiamente dicha. El desarrollo cambió apostando más por las plataformas y en la acción. Tal como ha comentado Santi antes, que era un juego de aventura aquí. Quizá a lo mejor a la gente no le gustó y pasaron más a la acción directa. Y el sistema de ítems también cambió. Tal como ha comentado Santi, lo sí, de las armas secundarias. Aquí el uso de las armas secundarias, había una combinación de teclas para usarlas y consumían corazones. Que era arriba y disparo. Arriba y disparo es la combinación. Imaginad de dónde viene la mítica combinación que hace años que usamos. Cuando solo había dos botones cuando en el mando. Solo había dos botones claro. En el mando, exacto. O sea, de ahí viene. O sea, claro, si ahora tuviéramos, si el juego hubiera empezado en PlayStation 2, por ejemplo, que tiene 300.000 botones, sí. Por citar una consola, ¿eh? O sea, eso al azar, ¿vale? Ya te estaba mirando yo. ¿Por qué? Pues tío, mejor mando es el de Cube. ¡Vame, venga! Bueno, va, cortemos. Estamos fuera. En el Castlevania. Con este teclado y ratón que se quite lo demás. Antes que el mando de antes del mando de GameCube, sí. Bien, pues eso, un mando, claro, que tiene más de 8 botones, digamos que esta combinación... No hubiera hecho necesaria, o sea, no sea necesaria. Aún así, vemos que con la combinación de botones que hay ahora, se sigue manteniendo. Sí. Es que es una combinación bastante sencilla. No, y... sí, no, es útil, realmente fue útil. Fue muy buena idea. Pero me gustaría añadir que esta combinación desapareció en Castlevania 4 para Super Nintendo, porque si recordamos, Castlevania... No lo digas aún. ¿Todavía no? No lo digas ojo, aún. Ojo, que Freeman te frena. Ojo. Vale, no saca, saca la palanca. Luego lo comentamos. Después de la publicidad. no adelantaremos acontecimientos. Bien, decíamos, la combinación de botones. La combinación de botones y para acabar que el mapeado pues sufrió cambios para favorecer esa acción que iba en detrimento de la exploración. Bueno, me gustaría decir que este es uno, el de NES, es uno de esos grandes Castlevania y que ha hecho grande el nombre de Castlevania igual a juego muy difícil. Sí, sí, así es. Pero bastante infernal. Freeman asiente con cara de haberlo sufrido. Sí. La verdad que sí, pero es lo grande. Pero a ti te gusta, a ti te gusta. A mí me gusta mucho. Que te azoten, que te den ahí. Dale, dale, dale, el culete. Bueno, bueno, basta. Corten. Y bueno, aquí veremos otro, me gustaría añadir otra vez, empezarán a aparecer otro de los grandes tópicos de la saga, y es que Drácula no es el enemigo más difícil de ganar en el juego. No, es cierto, es cierto. No, es que es cierto, o sea, te puedes encontrar enemigos, medio bosses, por así decirlo, que tardas eones en pasar, llegas a Drácula con el hiperespadote, la hiperarma secundaria y el hipertodo, y le haces dos heridas y muere. Y dices, vaya chiste. Bueno, la coña está en que en estos juegos no subías de nivel como en los actuales, y así nos encontramos pues con que llegas a Drácula como eras igual de fuerte que al principio. Es decir, que realmente se trata de que no es difícil porque no lo han programado que sea difícil. Lo cual quizás aún más triste, señores. Sí. El final boss que no sea difícil. Pero aquí aparece el gran final boss de la saga Castlevania, que es la muerte. ¿Aparece en esta historia? ¿Aparece en esta historia o aparece en la siguiente? Creo que digamos que es un enemigo que es recurrente en todas sí, las historias. Sí, eso sí que es cierto. Y que descubrimos por qué es recurrente también en Lament of Innocence, que quizás no es el mejor juego de la saga, pero ahí sí se entiende. Pero ata todos los cabos del resto ahí de la saga y convirtiéndolo en una cosa lógica. Claro, hay que decir un gran encuentro con muerte en Symphony of the Night. Por ejemplo, justo exacto, al principio justo, del juego. Justo al principio del juego, exacto, que te pega el cate verbal. Muy al estilo Metroid. Sí, exacto. Seguimos tras el Castlevania, la primera reversión de Castlevania, con el arcade de Haunted Castle, que no vamos a comentar nada, primero porque no arcade y segundo porque no cambió en concepto. Bueno, pero había una cosilla diferente. No sabemos si era Simon Belmont. Sí, y que parece ser que Drácula venía, te secuestraba a tu recién esposa y por eso tenías que ir al castillo. Es decir, que los motivos por los que ibas al castillo eran un poquillo diferentes al resto. Y dale con los secuestros, qué manía. Bueno, y a mí me gustaría comentar. Pero que ya mola, ¿no? A ver, realmente lo que me gusta del Castlevania es te secuestran a tu querida, a tu novia, lo que sea, y tú coges tu látigo matavampiros, entras en el castillo y vas a ahí, en plan a por todas. Sí, y vas a sacudir a todo lo que se te pase en plan por delante. Seagal, exacto. Por poner un ejemplo. Sí, exacto. Pero bueno, esta saga es muchísimo mejor. Por favor, indudablemente. ¿Querías añadir algo, Fukui, al respecto? Sí, que a mí me ha parecido muy buena idea la de que se hiciera una versión arcade de Castlevania, porque encuentro que es un juego muy apropiado para una máquina arcade. O sea, sí, me extraña que no hayan hecho más, la verdad. Entonces, no sé, creo que es curioso que se tendría que haber hecho más versiones arcade, en mi opinión. Sigamos. Después del arcade encontramos Freeman Siberia, esa Freeman ahora está aquí ovacionando con el brazo. Encontramos el micro porque calla. Y es que el juego no se merece menos. Sí, es posiblemente uno de los mejores Castlevanias. Uno de los tres mejores. Uno de los tres mejores, exacto, del top 3, que hablamos del Super Castlevania 4, que nos sitúa en el año 1691, editado para Super NES en el año 91. Exactamente, un remake de Castlevania original de NES. Que fue el primero en lanzarse para la consola de 16 bits. Qué gran remake, porque además aprovechaba el hardware que daba gusto. Pero a un nivel impresionante. Impresionante. Y además hay que decir que es una de las obras maestras. Fue premiado en Estados Unidos como el mejor juego del año. Sí. En aquella época, vaya bozarrón, acabas de sacar. Sí, es que ha sido un poco gutural. Bueno, no pasa nada. Pero es que es un juego grande gracias a 3-4 factores. ¿Los enumeramos, por favor? Bueno, vamos a poner un poco en situación. En este juego llevabas a Simon Belmont. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gran conocido otra vez por todos. Después de esto no lo conozca, tiene un problema. Entonces la historia iba de que la familia Belmont había destruido a Drácula durante generaciones, pero Drácula volvía a acampar otra vez por la Tierra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Drácula no se puede estar nunca quieto. En esta ocasión el vampiro reaparecía ayudado por un ejército de seres infernales que incluía pues una serie de monstruos clásicos como Frankenstein, la momia, incluso monstruos mitológicos como la medusa. O sea, aquí al menos añadían un toque nuevo, por ejemplo, o sea, un poco de variedad. Es que la ambientación era muy buena, estaba muy trabajada. Bueno, vale. Es que hay choque aquí de Dios mío, de opiniones. Choque de intereses. Sí, sí. No, Fortuna, no, por favor. Y vamos a decir realmente lo mismo, porque lo grande de este juego, si ha adquirido este nombre, es por la gran ambientación. O sea, aquellos escenarios, las cavernas, los jardines de doble scroll lateral. Es que el modo 7, el modo 7 funcionaba el muy modo 7 funcionó, Brunar. Las No me sale la palabra ahora al, donde te podías colgar. Las argollas. Las argollas. Tipo Indiana Jones. Muy bien. Y este, sí, sí, este sí, modo 7. Ese efecto era muy guapo. Y ahora explica el gran efecto. Vale. El modo 7 también les permitió empezar a introducir en Castlevania las cosas psicotrópicas. Porque recordemos que hay una fase en la cual el fondo está curvado y va dando vueltas. Eso, uno de los mejores escenarios de la saga. El escenario es muy guapo, pero puede llegar a marear que las cosas vayan dando vueltas. Pero bueno, se quería innovar también. Sí, sí, es eso, sí. Sí, pero buen apunte, de 16 bits, es eso, claro. Pero aparte, chulo queda de cojones. No, y buen apunte, aprovechando el cambio, digamos, de consola, aprovechando el hardware. De plataforma de generación también. Exacto, sí. Pero es que, si bien yo creo que este juego consiguió algo que aún hoy no ha sido superado, que es transmitirte de la mejor manera la ambientación gótica, la soledad, el aislamiento que sufres al enfrentarte contra todos los enemigos. Eran unos escenarios muy largos, a veces vacíos, pero transmitía esa soledad. Y uno de esos, o sea, el escenario del el psicotrópico realmente era un shock verlo en ese estado cuando ya habías pasado tanta soledad. Es la banda sonora también acompañaba muy bien. Es justamente lo que además con la gran banda sonora. Con la gran banda sonora, o sea, no solo era un aspecto técnico por el modo 7, los gráficos detallados, sino que también que además la música tenías, exacto, acompañaba perfectamente. Pero acompañaba mucho, tenía temazos que son los 8 primeros temas que hemos escuchado al inicio del programa, y realmente unos temas fantásticos. Pero es que, señores, aquí no acaban los remixes. No. Hay más remixes. Ahí va otro. Hablamos. Yo quería comentar algo. Coméntame, importante. Comenta. Antes le he interrumpido por eso. Pero sé breve, por favor, sé breve. El tema de varias direcciones con el látigo que podías hacer en el Castlevania. Correcto. Gran apunte. Ahí, incluso no tenía, hacia abajo y diagonales. Hacia abajo, claro, es que las diagonales. Y lo podías dejar muerto también el látigo. Para esquivar, por ejemplo, flechas. Lo dejabas muerto, lo activabas y hacías como y lo levantabas. Eso, sí, sumado a los escenarios fáciles y difíciles. Realmente fue un remake, pero es que además de remake, perdón, yo creo que fue... Innovó, asentó bases, exacto, exacto, y además creó varias de las canciones que luego serían grandes de la saga. Sí, como Bloody Tears, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con la tecnología, ¿os parece? ¿Continuamos? Quería hacer yo otro pequeño apunte. Ojo, ojo, ojo. Ojo, atención. Ojo, estamos con los apuntes. Ojo, curva. He vuelto a jugar hace poco a Super Castlevania 4. Yo jugué ayer. Para rememorar viejos tiempos. Y cabe mencionar que la versión PAL, ¿vale? O sea, la versión que llevo aquí, tiene una pequeña censura. Sí, solo pequeña. Bueno, con respecto a la versión japonesa. O sea, empezamos probando las dos. Empezamos con la intro. La lo intro. Lo que pasa en la intro. Es la primera censura con la sangre que no aparece, que no gotea. No, yo no me refiero exactamente a esto, sino que tenemos una intro en cómo resucita Drácula. Se ve la tumba de Drácula. Tumba. Y le cae un relámpago encima y se la carga. Bueno, en la versión original había una crucecita arriba de la tumba. No ponía Drácula ya directamente. Y la destruían, ¿vale? La crucecita esa que tenía arriba la tumba. Bueno, la gente de Estados Unidos pensó que eso podía herir sensibilidades. Los curas pederastas de Estados Unidos dijeron, no puede ser. Pues eso, apuntar la censura que... Y bueno, luego estatuas desnudas que pasan a estar vestidas. ¿Qué iba a decir? El escenario del laboratorio, que en la versión PAL yo me pensaba que era veneno, la huella verde esa que había agua estancada, descubrí que en la versión japonesa original es sangre. Y todo cambiaron es de sangre color rojo de color. Y chorrea. Esa censura se ejecutó, por así decirlo, en varios títulos. O sea, no fue hasta hace poco que realmente los Castlevania han venido pelados. Seguimos con los remakes. Ahora sí, tenemos el Akumoji Drácula del Sharp X68000, que solo salió en Japón. Apuntes, sí. Fukui, al respecto. Sí, un juego para una máquina que salió solo en Japón y el juego evidentemente se quedó allí. Otro remake de Simon Belmont, conocido por todos. Era un remake de Castlevania de NES. Al parecer el ordenador X68000 era un sistema muy, muy potente y contó con conversiones pixel perfect que tenían una calidad gráfica bastante, bastante buena. Los juegos venían en disquetes de 5 y cuarto y además dejaba elegir entre diferentes chips de sonido para adecuar la calidad del mismo. Por así o sea, decirlo, que técnicamente parecía muy completo. Sí, parecía completo, pero eso digamos fueron los únicos cambios que hubo porque el juego era igual. Porque sí, incluso incluía también lo de las varias direcciones del látigo. Sí, bueno, la intro cambió un poco al parecer, con unos sacerdotes maléficos y no sé qué, un poco más currada. Y nada, poco más que añadir. Y finalmente encontramos el remake de este remake, que se hizo para PS1, que claro, es a su vez, que es a su vez remake del Super NES, que es a su vez remake del... Bueno, en fin, nos remontamos ya al sexto remake. Pero este tuvo novedades... O sea, Castlevania Chronicles, estamos hablando, que es una novedad. En 2001 para PlayStation, las comentamos brevemente, Santi. Y es, por ejemplo, que este juego pues salió PlayStation bastante tarde, digamos. Entonces, pues ya en Konami se contaba con la figura de la ilustradora... Ayami Kojima se llama. Ayami. Sí, sí, Ayami Kojima. Que hizo los diseños. Sí, pues exacto. Rediseñó el diseño de personajes para este juego. Entonces nos encontramos con que el sprite. Se notó, porque yo lo vi y realmente valía la el pena. El sprite de Simon es diferente. Sí, sí, es diferente. Pero bueno, el concepto es el mismo. Pero más allá de aquí, el juego sigue siendo igual, me parece. Sí, no ha cambiado mucho. Algún retoque de jugabilidad. La dificultad. Y algo. Un poco más. Sí. Era más aceptable, pero. Sí, bastante más aceptable. Aún así, yo hubo trozos en los que sufrí, pero es que yo a veces tengo poca paciencia, intento ir a piñón y es lo que me pasa. Que con un Castlevania no se puede ir a piñón. Combinaron fases de antiguas con fases... Con fases nuevas. Eso sí, también. Encontramos otro, ¿cierto? Digamos, pero ya no remake, no. Ya dejamos los remakes, entramos a otro Castlevania que sigue la cronología. Nos situamos en el año 1698, hablamos de Castlevania 2 Simon's Quest. O sea, digamos, la segunda parte por fin de después de 6 remakes ya valía la pena. Que editaron en el año 88 para NES. Bueno, solo pasó un año, me parece, así que tampoco la gente en su momento no tuvo que esperar mucho. No, por suerte los no. Los remakes los hemos sufrido los demás. ¿Qué nos cuenta el Castlevania 2? A ver... Pero un título interesante, encarnamos otra vez a Simon Belmont. Ahora. Y una de las pequeñas novedades es que tenías cierta libertad en el mapa, pero era una libertad relativa. A medias, era una libertad a medias. Tenías dos caminos y siempre te obligaban, por así decirlo, a ir por el primero. Pero veías que en el primero no podías avanzar, pues tenías que volver por el segundo. Y que además tenía día y noche. Lo cual, además eso fue una novedad muy interesante porque por la noche los enemigos eran un poco más difíciles. Que de nuevo es algo que deberían haber aprovechado. Sí. Pero esto nos hace pensar una cosa y es... ¿Cuántos días tarda Simon Belmont en llegar desde la entrada del castillo hasta la habitación de Drácula? Ahora. Poco más que decir. El juego era largo, interesante. Pero fue uno de los estandartes de la NES cuando estaba la consola en el mercado. Era muy difícil. Y era de... Bueno, fue un éxito de ventas también. Sí. Pero yo creo que... Creo que el de los tres DNs que salieron, quizás el más completo y el mejor es el que hemos comentado anteriormente, que es Castlevania 3, con sus múltiples opciones. Quizás este es el mejor pero de todos bueno, los DNs. Pero bueno, es que como 2 salió antes, aunque lo hayamos comentado después, asentó unas bases que luego se vieron refrendadas en el Castlevania 3. Sí. Llegaremos ahora al cambio de generación, por así decirlo. Nos pasaremos a la plataforma Game Boy Advance, pero antes hacemos un pequeño respiro. Asentamos, digamos que posamos toda la información que ahora tenemos en mente. Que venga el técnico a arreglar mi micro también, por favor. A ver si hay suerte. Os dejamos 5 minutitos con un magnífico tema de Castlevania Symphony of the Night que Juan puso en el primer Epic Day. Y nada, volvemos en 5 minutitos y os contamos el Harmony of Dissonance. Drifting high up in a sky that never Seguimos, segunda parte del programa, empezando con la gran banda sonora, para mí, banda sonora de Castlevania, que es Castlevania Symphony of the Night, con el tema titulado simplemente Prólogo. Y bien, una vez asentadas lo que podríamos decir las bases de Castlevania, porque por así decirlo, con los títulos comentados, ya casi se demuestran de dónde viene Castlevania, pasamos a comentar un poco ya los siguientes títulos. Más a grosso modo, porque tampoco realmente hay cambios sustanciales, quizá en añadidos de personajes, guión y algún apunte de jugabilidad, en sobre todo dos o tres juegos puntuales. Y el gran juego. Y el gran juego. Y el del final. Exacto, y el del final. Bien. Decíamos entonces, ahora estamos en el año 1748, en Castlevania Harmony of Dissonance, que si no recuerdo mal fue el segundo. Sí. Segundo de Game Boy Advance, en el año 2002. Y nos volvemos a encontrar con un secuestro. Así es. Efectivamente. Bueno, el secuestro se trata de... la amiga de infancia del Belmont de turno, Just Belmont, que esta vez también tiene línea sanguínea de Sifa Belnades y por eso puede utilizar la magia. Vaya tela. Ese bisnieto. Sí, que creo que ya por épocas coincide más o menos. Sí, más o menos coincide. Sí, porque ¿qué habrá pasado? ¿150? Por ahí, poco por más, ahí más o menos. Bueno, sí. Más o menos. Bueno, la historia a rasgos generales, después de que en Castlevania 2 Simon's Revenge, es la continuación directa, el descendiente de Simon Belmont, Just Belmont, tiene que ir a encontrar los restos mortales de Drácula con los que despedazaron a Drácula en el último Castlevania. Sí, para evitar así, digamos, un renacimiento rápido. Sí. Y aquí tienen que ir a buscar otra vez los trozos. ¿Y por qué han de ir a buscarlos? ¿Qué sucede? O sea, sencillamente, a ver, sencillamente quieren destruirlos. Sí, quieren destruirlos de forma definitiva. Exacto. Los trozos. Y evitar que alguien los pueda encontrar y puedan volver a resucitar a Drácula. Pero bien, por así decirlo, alguien los encuentra. O al menos lo intenta. Sí. Hablamos de Maxim Kishine. No, Kishine, perdón. Sí. Que es un amigo. Un amigo de Just, ¿cierto? Sí. Entonces, que le dice que ha encontrado que estaba buscando una de las partes y ha sido atacado. Y además le dice que han secuestrado a su amiga de la infancia. Sí. Vámonos los dos machotes al castillo a rescatar a. A su amiga, exacto. ¿Qué pasa ahí? Pues... Lo de siempre. Se lía. Drácula y se lía. Traiciones, importante. Por supuesto. Sí. Resurrecciones, posesiones, un poquito de todo. Lo que ya nos tiene acostumbrados la saga, pero siempre nos aporta algo nuevo y eso lo hace muy interesante. Exacto, bueno, eso voy a decir. Que este juego también fue un poquito de decepción. Porque dentro de la saga Game Boy, no sé si tuvo... A ver, tenía aspectos buenos, pero tenía otros aspectos. Sí, sobre todo porque las comparaciones son odiosas. Se puede resumir, al ser el segundo, se puede resumir en que es el mejor juego, o sea, el juego con los mejores gráficos de Game Boy Advance. Porque cambió de estudio. Cambió de estudio, se empezó con el concepto de ilustraciones. Sí, creo manga, que fue. Aquí se fue el que hizo. Sí, aquí sí. O sea, personajes estilizados, muy grandes, de muchos colores, muy definidos, pero tuvo un problema un poco garrafal. El mapa era. Imposible, sí. O sea, era de dolor de cabeza. Eran dos mapas solapados y constantemente dar al Selec con aquellos dos mapas, que además eran inmensos, se hacía muy muy difícil. Era bastante injugable. Sí, no obstante, se veía muy bien y el apartado sonoro, a ver es que comparado con el primero y el tercero, sí, de los que hablaremos. Pero aún así, sin comparar, había tres o cuatro temas que se salvaban, que eran, que ambientaban mucho, cogían mucho la esencia de la saga. Pero los demás eran más que nada meramente ambientales. Poco más. Me gustaría añadir que este juego es el retorno del estudio de Symphony of the Night a la saga Castlevania. Exacto, sí. Sí, el estudio de Café. Y esto hace que sea un juego muy, muy, muy parecido a Symphony of the Night. Aún así hay diferencias a nivel jugables. Hay diferencias. Es muy, muy parecido. Incluso el protagonista se parece sospechosamente a Lucar. Sí, yo creí la primera vez que lo vi que eran el mismo. Bueno, de todas formas, pese a esto que hemos dicho, era un gran juego. Realmente los tres de Advance son de gran calidad. Seguimos. Pasamos al año 1792 y a la vez pasamos con la versión de PC Engine de Super CD-ROM y además pasamos al Castlevania Drácula X, porque ahí es donde encontramos el remix de este juego que sacaron en el año 95. Así que digamos que los comentamos a la vez, por así decirlo. Que se conoce como Vampire Kiss. Exacto, como Vampire Kiss. Para Super Nintendo. Exacto. Sí. ¿Qué nos cuenta esta historia? O sea, digamos que sigue... Digamos que es el prólogo de Symphony of the Night. Exactamente. ¿Qué nos cuenta? Pues en este caso se nos presenta a otro Belmont, Richter Belmont, y... Bastante conocido además Richter. Por su aparición en Symphony of the Night. Exacto, por su aparición breve en Symphony of the Night. Pero de gran importancia también, sí, hay que decirlo. Entonces nos encontramos con que Drácula vuelve, como siempre. Entonces, y de nuevo creo que con un rapto. Sí, pero esta vez no es un rapto de una persona amada solo, sino que esta vez Drácula decide explayarse. Y no solo secuestra a la novia de Richter Belmont, Annette Renard, sino que secuestra a su hermana y unos cuantos amigos que tenía en el pueblo. Se pilla el carro, venga, se baja el pilla un autobús, a la venga, para arriba. Y ya está. Y Richter pues tendrá que ir a salvarlos a todos al castillo de Drácula. Eso es, digamos por así decirlo, en el Drácula X, sí, Rondo of Blood, o sea, la historia, versión de PS Engine. Sí, pero la historia es más o menos la misma. En eso es la misma, sí. Hay lo algunas que cambia, variaciones sutiles, pero es la jugabilidad lo que cambia. Y un poquito la historia también, me parece. Pero los apuntes de jugabilidad en Super NES son importantes. Son importantes porque sobre todo es el sistema de ítems, que tienes un almacén de ítems donde puedes usar ahí, o sea, puedes almacenarlos y usarlos, tanto los de acción como los de cura. Sí. ¿Y se podían mezclar? No, aquí ya se me ha ido bastante la pinza. No estoy seguro. Me suena, pero eso ya es que me suena a nivel personal, pero no estoy seguro. Y después de este prólogo, encontramos el titulazo. Justamente de la banda sonora que ahora está jugando. Una obra de culto. Yo quería decir una frase. Sí, por favor, por favor. Creo que es el párrafo que escribiste. Sí. Por favor. Y con Sony llegó la revolución. ¿Quién lo iba a decir? El antes y el después en la saga, el juego que marcaría sobremanera el estilo, las pautas y la jugabilidad a seguir en los siguientes Castlevania. Una obra maestra inconmensurable a la que el paso del tiempo le ha sentado aún mejor, como a los grandes vinos. ¡Qué grande! Dios mío, qué grande. Es que es espectacular. Yo leí eso y tuve que ir al lavabo. Increíble, de verdad. O sea, no, me pareció. Aparte que me pareció una frase muy grandilocuente, me pareció justa, acertada a todo. Porque realmente Castlevania Symphony of the Night, versión para PS1 en el año 97, si no mal no recuerdo. Y un año después para Sega Saturn. Exacto, que no con recordaba. No la misma calidad, sí. Pero mejoraba algunos problemas que tenía el de PS1. Porque supongo que los vieron y tuvieron tiempo. Pero eso ya la versión de Sega. No estoy de acuerdo, pero bueno, analizamos PlayStation. Vale. Entonces, claro, PlayStation, que es aquí encontramos una pequeña continuación. Respecto al juego que comentábamos anteriormente. Ahí ha sonado una frase que saltaremos. No la he oído. Dice, porque siempre PlayStation es mejor. He dicho, porque es mejor la versión de PlayStation. No he dicho que siempre es mejor. Aquí tu subconsciente. Ya quieres ahí meter cizaña. Lanzar con Ice ya. Es que los tenía guardados. Yo he visto ya que los tenía guardados ya. No. Bien, aquí encontramos como protagonista al grandioso Alucard, que por fin, después de salir como, digamos, segundo personaje secundario. Bueno, acaba de secundario. Decir que Richter aparece en el prólogo. Exacto, del juego. Richter aparece en el prólogo. Como si fuera al final del anterior Castlevania. Exactamente. Y es entonces que se retoma la historia a partir de ahí. Es un gran comienzo. Es un gran comienzo. Empiezas con el de Bloodlines, con aquel fondo de la torre en 3D, con aquellas nubes moviéndose. Es que te quedas. Y la música madre que mía, hemos escuchado antes. Y la música. Increíble. Es una maravilla. Te engancha. O sea, realmente, yo lo he probado hace unos días. Que no sí, había jugado nunca este juego. Pero jugó. Pero ha jugado. He jugado y. Voy a jugar. A ver, ¿quién tiene que confesar que no ha jugado, por favor? Yo voy a hacer una confesión. No he jugado a Castlevania Symphony of the Night. A ver, por favor. O sea, una reflexión. Supongo que habrán visto que Santi... Él es el experto. Es el experto. O sea, es el experto de Castlevania. Se sabe hasta qué bragas llevaba Sonia. Bien. Y no ha jugado a Castlevania Symphony of the Night. Santi, yo de ti no dormía hasta no jugarlo. Bueno, yo debo poner el contrapunto, que sí que he jugado, a mí no me ha gustado. Va, el otro fuera. Eso no hacía falta. Bueno, pero bueno, lo que está claro es que es obra maestra. Sí. Pero, ¿qué contiene esta obra maestra? A ver, es que todo en el juego ya, o sea, Por favor. Es que es espectacular. Tengo unos cuantos amigos que con esta música se estarán ahora. Por favor, no lo digas. Pongan atrás los auriculares y vayas en el lavabo. Creo que están matando vampiros, supongo. Eso iba a decir. Freeman, perdona, pues que te acordé. Ya en los inicios, como bien hemos comentado con el principio, ya desprendía aroma a renovación. Es que todo era nuevo en la saga. No solo ya que el protagonista no era un machote Conan, sino que era una persona estilizada, elegante, bien vestida, con su melena blanca ondeante. O sea, lo metrosexual ya... total. sí, tiene mucho que hacer los diseños, porque coger una figura muy importante de como diseñadora de personajes. Pero es que se nota mucho el estudio que hizo el juego. Mucho cambio totalmente. Los gráficos los detalló al más... O sea, al detalle todo, más todo, pequeño. O sea, esos triple scroll horizontales que veías en los escenarios. Tenías un segundo scroll mostrando profundidad y detrás quizás se veía una luna. Que además, mientras te desplazabas, la perspectiva se iba cambiando. Exacto, o sea, realmente espectacular. Pero una renovación. Y además, lo mejor, el enfoque de juego. O sea, pasamos... Siempre recordemos en 2D, en sprites. Sí, recordémoslo, sí. Es importante. Que hay que decir que es lo que mejor le sienta a esa sin duda. Pero es que era un matiz importante, porque claro, puede... Sí, por el tema de para play, acentuar, podría, exacto. Sí. El caso es que lo bueno de la saga es que cambian el enfoque, cambian la linealidad de los niveles y hacen un mapa extensísimo, pero con miles de habitaciones, secretos, ítems, cambian el concepto de Alucard y dividen sus, o sea, un toque más sus habilidades. Sí, exacto. Una pequeña pincelada de rol y cambian todas las habilidades y lo tienes por fuerza, inteligencia, aumentas magia. El nivel y según el armamento que llevas, esos parámetros aumentan o disminuyen en proporción. Claro. Eso sumado al gran mapa interminable con aquel mítico 217,6%. Que yo debo confesar que nunca he podido conseguirlo. Yo tampoco. Conozco el truco. Sí, sí, hay un bug. Has de salir del castillo. Exacto, una cosa un poco volando rara. Y hacer una historia rara. Sí, es que te has de aprovechar de los bugs del juego para conseguirlo. Exacto. Algo completamente surrealista. Bueno, me gusta decir que esta gran espectacularidad del juego a nivel de jugabilidad la consiguió gracias a... Justamente estaba pensando eso. ¡Qué grande! Pero me he documentado profusamente para poder hablar de este juego. Ya. ¡Qué grande, no, no Santi! Cuenta. ¡Qué grande, Santi y Belmont! Hemos de decir que el gran cambio de jugabilidad se debió gracias a la influencia de otro gran juego y estamos hablando de Metroid. ¡Qué es. Grande! Es cierto, Esa cierto. Puntualización te ha gustado, sí, Freeman. Sí, yo sí, es que sí, te ha gustado. Porque... Debo decir, perdón, Freeman. Tampoco has jugado a Metroid. Que por eso quizá yo no he jugado a Metroid. Por eso quizá no me gustó, porque Metroid tampoco lo soporto. Ahí queda dicho. No. Uy, lo que has dicho. Has criticado a mi Samus Aran. Uy, ¿cómo está? Madre mía. Yo creo que Samus es como Sonia, ¿vale? La primera vez que yo vi a Samus, dudé. Sí, era más tanque. No, pero cuando la has visto en Metroid, esos ojos son ahí en Cube. Bueno, señores, os habéis ido de saga. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Estamos en Castlevania. Volvemos a Castlevania. Bueno, cabe decir que a nivel técnico, como hemos dicho, era realmente impresionante, pero una maravilla. Pero. Es que lo más espectacular no es eso. Dilo, es lo que está sonando. Es esto. O sea, ¿sabéis lo que es estar luchando con un Final Boss con esta música? Es que el mando te salta de las manos de la pura excitación. Es que aprietas Start para escuchar la música. Efectivamente. Es que se te acelera el pulso. No, es que se te acelera el pulso. Es una pasada. Porque es que hay que decir que los Final Boss eran tan fáciles que te lo pasabas en un momento y no te daba tiempo a escuchar toda la canción. Eso es un apunte del juego. El juego es casi un paseo. Es de los más sencillos de Castlevania. Es un paseo, pero eso no quiere decir que ni se haga corto. Es que cambia el concepto de reto. Exacto. Antes el reto eran la dificultad de los enemigos. O sea, hacerlo largo. Lo hacen tan largo que el reto es conseguirlo todo, buscar la investigación, la aventura. Es un concepto diferente que es el que asentó las bases de cómo serían los próximos Castlevania. Y los múltiples finales. Exacto. Además. Realmente es un juego que se ha convertido en obra de culto. Es un juego que encontrarlo ahora... Fukui, no me necesites besitos que me pongan nervioso. Un juego que realmente... Se paga y mucho. Además, hay algunos países han salido versiones coleccionista que realmente conseguirlas es difícil. Yo puedo decir que tengo unas que quería decirlo, me sentía orgulloso de decirlo. Gracias, David, sé que tu mirada de odio... O sea, me siento orgulloso que me odies. Pero eso, o sea, es un juego que realmente, si no habéis jugado, por favor, jugadlo. Estoy mirando a Santi. Lo haré. Y porque realmente... Si tú me dejas Francesc... tu versión de coleccionista especial que te cagas en The Wild... Sí, si pero solo dejas, verla. No creo que la deje salir de casa. Porque salir y sea a ti y a mí no... Vamos. Se nos haga salido, quizás sale Castlevania. Y Francesc, por favor, tú juega. Sigue jugando. Dos fases. Por eso. Y a los usuarios y oyentes videojueguiles, os recomiendo realmente... que juguéis porque es el casi... A ver, para mí es el mejor Castlevania. Freeman tiene un nuevo Castlevania, pero sé que es el segundo. Sí. Lo sé. Sí. Y el tercero, el 4 de NES. Y Super NES. Y el que no está en tu top es el siguiente Castlevania. Circle of the Moon, del año 2001, para Game Boy Advance. Un juego que nos traslada al año 1830 y que nos cuenta lo siguiente. Y esta vez tiene una novedad y es que no jugamos otra vez con un Belmont. Ya era hora. Aunque por fin. Después de indagar y encontrar un árbol genealógico. Es verdad, me lo has comentado por antes. La red, sí. Parece ser que todo apunta a que el protagonista de esta historia, Nathan Graves, tiene algún tipo de vínculo sanguíneo con los Belmont. Conservaba el látigo. Sí, eso es verdad. Entonces, la historia. Empezaremos a hablar de una saga de cazavampiros llamados. Baldwin, la saga de los Baldwin, con Morris Baldwin y su hijo Hugh Baldwin, y el amigo de Hugh Baldwin y aprendiz también de cazavampiros, Nathan Graves. Que tienen que luchar contra la sacerdotisa oscura Camila, que, como no, quiere resucitar a Drácula para dominar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo aquí ya nos remontamos a un guión que es la cuarta vez que sale. Pero aquí pasan cosas diferentes, como que es que los tres personajes entran al castillo de Drácula para evitar la resurrección de Drácula y no lo consiguen. ¿Qué sucede? Que el padre es secuestrado, Morris Baldwin es secuestrado por Carmilla para ser utilizado como víctima de sacrificio para que Drácula sea resucitado, con lo cual los aprendices tienen que ir a secuestrar, ¿no? Más bien salvar al maestro, efectivamente. ¿A nivel jugable aportó algo interesante a ver, este sí, título? Sí, realmente sí. Fue la primera, o sea, el primer juego que llega a Game Boy Advance y llega, creo, de una manera contundente. Fue una buena porque, entrada, sí. Sí, porque aporta una de las mayores dificultades de toda la saga. O sea, eso no sé si es una novedad que interese mucho. Bueno, no, para me los... Refiero, me refiero a que no sea una novedad que resulte un aliciente. A eso me refiero. Sí, si tienes tiempo, realmente el reto de haber conseguido decir me he pasado el Circle of the Moon realmente es algo que beneficia, porque es que puedes llegar a intentar un monstruo final 30 veces, como a mí me está pasando, con cierto personaje final. Bueno, además también aprovechaba, digamos, que el apunte RPG que encontramos en Symphony of the Night, sí, pero con un apunte nuevo. Seguía, sí, con el tema de las cartas. Exacto, con el tema muy de las interesante. Cartas. Tenías, así brevemente, tenías 9 tipos de cartas que eran básicas. Quizá tenías una que se llamaba Júpiter que te cambiaba elementos de estado. Y luego tenías otras 9 más que se correspondían a las anteriores. Es decir, si tenías Júpiter cambiaba elementos de estado, luego tenías otra que quizá era una planta verde, pues lanzabas una especie de esporas. Si tenías una de fuego, lanzabas bolas de fuego. Es un elemento muy interesante, aunque sí, había mezclas que no podían hacerse. Sí, o sea, había mezclas preestablecidas. O sea, no, pero realmente era muy completo, no, mucho, cantidad de mucho. Detalles sumado a la dificultad. Lástima que los gráficos no eran muy buenos, pero sonaba muy bien. Es el equilibrio que se ha intentado conseguir en los juegos de Game Boy Advance. Unos tienen buenos No tanto equilibrio. El que consigue el equilibrio es el Area of Sorrow. Sí, es lo que me venía a referir. Que lo comentaremos después, sí, sin duda. Ahora no nos adelantamos tantos años, nos quedamos aún en el siglo XIX, estamos en el año 1844 y hablamos del Castlevania Legacy of Darkness, el segundo juego de Nintendo 64. Castlevania para Nintendo 64, editado en el año 99. Una saga que para la negra de Nintendo no realmente sentó muy bien. No sentó nada bien. Veamos por qué. Bueno, para realmente... empezar la historia. Yo creo que la historia tampoco es que bueno, sea es muy interesante. Bueno, es resucitar al conde de Drácula. Sí, pero esta vez no, ¿teníamos a alguien en Belmont? No. No, es Cornel. Es Cornel, que es un hombre lobo. ¿Qué dices? Vale, bueno. Tenía su gracia, te convertías en hombre lobo y ibas por el castillo repartiendo mamporros como un hombre lobo. Sí, cabe decir que en este ha sido más dilapidado de lo que se merecía. Sí, sí. Porque conservó en 3D el estilo clásico de la saga. Eso que es cierto, la entrada al castillo, había sí, salas, muy bien la ambientación, los jardines y el castillo está muy es que bien. Gráficamente, otro gazapo. Es que gráficamente, a pesar del exceso de niebla y de la baja calidad de las texturas, los modelados, por así decirlo, y la ambientación estaban muy, sí, muy conseguidas. Pero el control y es las cámaras eso, eran infernal. Horribles. El personaje resbalaba, infernal. La cámara se iba por donde quería, se metía en los recovecos más imposibles y no había manera de sacarla de ahí. Era infernal realizar un salto y había muchos. Y era infernal poder realizar y eso que acciones. Este fue una mejora del anterior 64. Sí, exacto. Sí, luego estamos hablando luego conectaremos. Es que no, creo que ya podríamos comentarlo. Sí, porque aparte es el siguiente. Es como un siguiente. Refrito casi. Sí. Sí, es un intento de mejora del primer Castlevania 64. Sí, porque este es una precuela, si no recuerdo sí, mal. Exactamente. Y pasas por casi los mismos escenarios que en el primer juego de Nintendo 64, que es el segundo, digamos, que cronológicamente. Potabilizan sí, las cámaras y es que realmente poco más. El es control más. Lo mejoran un poquito, pero es que sigue siendo insufrible. Es que la historia más o menos es la misma. Sí, también, sí, o sea que en Castlevania en 64, si la mesa está de acuerdo, nos lo podemos saltar. Un apunte es que en 1852 los esqueletos iban con moto. Sí, exacto. Es verdad, había una zona, un pasillo, es cierto, que lo comentábamos antes con Santi, que en el siglo XIX aparecían. O sea, es que el resbalón mental que tuvo ahí Konami fue espectacular. O sea, fue de resbalón de cerebro. Sí, sí, sí, pero grande. Total. Había, Santi, por favor. Y incluso me parece recordar que iban con metralladoras. Cierto, sí. Creo que sí. O sea, eran esqueletos con motos, en plan motero ahí, super mega chungo. Casi eran como la moto de Akira. Y una espada especial que era la láser. Espectacular. O sea, no era un resbalón de los grandes. Aún así, conserva mucho la esencia de lo que podríamos decir lo que sería esa época y ese siglo. Sigamos, hacemos un avance. Ya por fin cambiamos, digamos, de siglo cronológicamente. Estamos en el siglo XX. Concretamente, el año 1914, y estamos en el Castlevania Bloodlines, una versión para Sega Mega Drive. El único que salió. El único que salió, sí. De cuya información tenemos poquita. Sí, pero este juego es uno de los pocos que no está directamente encadenado con su predecesor históricamente de la saga Castlevania, sino que está enlazado con la novela Drácula de Bram Stoker. O sea, fue un intento, por así decirlo, de contextualizar, sí, o sea, de excusar la saga Castlevania con la conocida historia vampírica de Bram Stoker. Entonces nos encontraremos con dos personajes, John Morris y Eric Lecard. Que a pesar del nombre francés, es español. Sí. Muy bien. Y John Morris es el hijo de uno de los personajes que sale de la novela de Drácula y parece ser que también forma parte del linaje de los Belmont. Poco más cuenta el juego. A ver, pasó sin pena ni gloria. Yo, sinceramente, ni lo recordaba. No sé vosotros, pero yo no lo recordaba. Me parece recordar que podías incluso jugar con los dos personajes a la vez. Y eso... ¿A la vez? Parecía interesante, me parece. No estoy muy seguro. O si no, alternando, ¿no? Es que alguien me corrija, si me equivoco, puede estar cagándola hasta el fondo. Bueno, pero... somos humanos, nos corregimos luego y ya está. Pero yo era de Super Nintendo. Y cuando eras de Super Nintendo, también. No jugabas a Mega Drive. Ay, ay, ay. Habrá que probarlo no en estoy de acuerdo, porque yo jugaba al Yoshi's Island y al Street of Rage. Ah, sí, habrá que probarlo en el emulador a ver realmente qué nos cuenta. Ya, y llegamos, hacemos otro salto de siglo repentino, o sea, pasamos casi... Bueno, no, casi no. Pasamos al siglo XXI, a quizá considerado uno de los otros de los Castlevania del top 3, que hablamos de Castlevania Aria of Sorrow, editado y distribuido en el año 2003 en Game Boy Advance. Es el último Castlevania para esa plataforma. Y nos situamos en el año 2035. ¿Qué nos cuenta y quién sale en la historia? Bueno, me gustaría hacer un apunte. Apunte. Y es que en este juego dan indicios argumentales para poder hacer otro Castlevania más y quizás uno de los últimos que se pueda meter en la cronología de Castlevania, porque ya no quedan espacios para hacer más juegos. Y es bueno saberlo. Se inventarán espacios, tranquilos. Sí, porque si no, yo veo Castlevanias al final en Shinosaga, que es el año 4500. A ver, estamos viendo el nuevo que sale este año para PlayStation 2 y Xbox, que ya no coge los Belmont. Veamos, como decíamos, ¿quién sale? ¿Qué nos cuenta esta historia, este juego, esta magnífica historia? Este magnífico juego, Freeman, por favor. Añade el protagonista aquí es el gran Soma Cruz, que es un estudiante de bachillerato, pero es la reencarnación de Drácula. Eso es un spoiler, no sé si lo sabes. Vale, no hemos dicho nada. Rebobina, Freeman, rebobina. Nada, es un chico que es feliz en bachillerato y... Y le gustan las chicas. Le gustan las chicas, pero no se acercan a ellas porque tiene un cierto toque de temor. Y una aura negra. Mucha gente piensa que más que ser un personaje misterioso y carismático como Alucard, mucha gente piensa que es más bien un personaje, digamos, afeminado. Yo no he dicho que sea carismático. Yo he dicho es cierto, no lo ha dicho. Lo has insinuado. No. Yo creo que es mejor Alucard. Bueno. Yo digo claramente que es anticarismático. Vale, aparte del anticarismático Soma Cruz, ¿qué más encontramos? Pues encontramos a Mina, una de las mejores amigas de Soma, o sea, amiga de la infancia. Que o sea, no es carismático, pero al menos tiene una amiga. Pero a mí hay una cosa que me preocupa dentro de esta línea argumental, y es que si es una amiga de la infancia y Soma Cruz está pasando por primera vez un año de intercambio en Japón, ¿cómo se conocen? Son detalles que los japoneses... No, es el futuro, las nuevas tecnologías. Exacto, y todo. Sí, internet. Sí, tienen internet. Es válido, claro, continuamos. Bueno, es amiga. Y luego sale el gran... que aquí se llama Genya Arikado, que no es sino otro que Alucard, el gran Alucard. Teñido de negro. En sí. Castlevania 3 de NES me parece que no tenía el pelo blanco. No, tenía blanco. Y también encontramos a Julius Belmont, pero bueno... O sea, además, conocido como Jota en el juego. Realmente, unos personajes que se juntan en una historia bastante interesante. Realmente es el primer Castlevania que jugué y que vi que realmente tenía un poco más de historia aparte del libreto de instrucciones. Ya que aportas eso, lo jugaste, tú también lo jugaste, sí. Freeman. ¿Qué encontramos en el juego? ¿Encontramos novedades? Sí, una gran novedad que es... Sí, te devoraré el alma, título este, bueno, este análisis. Sí, me va a dar placer. No, porque es el... O sea, tanto a nivel técnico como jugabilidad como sonoro... fue el más equilibrado. El sistema de almas, que podrías destrozar un enemigo y robabas las características de ese enemigo, aportó grandes novedades. Sin duda, es que es de lo mejor. Equipabas de tres la almas saga. Al mismo tiempo, unas servían para atacar, otras te mejoraban tus habilidades. Pues esto lo hacía bastante muy divertido de jugar, y esa gran novedad que hizo Pokémon de consíguelos todos. Es cierto. Efectivamente, que era el gran reto del juego, sumado a una dificultad aceptable. Había algunas armas especiales para desbloquear zonas ocultas y también armas ocultas para pasarte el juego como si nada. A nivel técnico, ¿qué aspecto presentaba? Una mezcla entre Circle of the Moon y Harmony of Dissonance. Los sprites los habían reducido un poquito el tamaño, pero las animaciones mucho más fluidas, mucho más buenas. Y muy conseguidas, sí. Y quizá más gama de colores, sí, a nivel general. Todas estas características comentadas ahora, ¿las podíamos coger, meterlas en un baúl y heredarlas al magnífico Dawn of Sorrow? no solo heredarlas, sino que mejorarlas, coger cosas de Symphony of the Night y crear el que fríamente he de decir es el mejor juego de la saga. Pues cuéntanos, entramos en el análisis de Castlevania Dawn of Sorrow de Nintendo DS. Empezamos primero con la historia haciendo un repaso desde el principio de todo de Aria of Sorrow. Difícil, difícil. Yo para centrarnos. Voto que no, o sea, que lo descubran aquellos. Sí, que... es que realmente es interesante descubrirlo porque yo lo estoy descubriendo por mí mismo, aunque me he leído esto un poco y me han spoileado mínimamente. Pero es interesante que cada uno lo viva. Y además creo que es interesante que la gente descubra la historia por sí misma, ya que por fin tenemos un Castlevania en castellano. Exacto. Traducido. Exacto. Así y aparte, que la gente lo aproveche. Y aparte hay mucho diálogo. Exacto. Hay mucho diálogo que nos desmenuza bien la historia. Yo me centraría en desmenuzar el juego. Sí. El análisis MEG. Exacto, en los apartados siguientes. Así que empezamos. El Castlevania Dawn of Sorrow, gráficos. Gráficos, aquí estamos. Pues cabe decir que es un Castlevania que entra por los ojos. Es un apartado que sin duda es una maravilla, porque el estilo, el tacto y el arte con el que se han diseñado todas las animaciones, enemigos... Son espectaculares. Y escenarios es espectacular. Y no solo eso, sino la fluidez con la que se mueven. Los escenarios, sin duda, es un portento de diseño. De nuevo, combinaciones de scroll anterior en 3D incluso. Sí, sí, sí. Y muy, muy bien presentados. Cabe decir que quizá no alcanzan la epicidad que pudo tener Symphony of the Night, lo que le puede restar a algunos puntos. Pero no se queda muy lejos, ¿eh? No. Hay un escenario que quería comentarlo. Son unas campanas que además son interactivas. Sí. Es lo alto de la torre. Eso salía en Symphony of the Night también. Saltas y suenan, las campanas. Y se agitan. Realmente es una conservación que vale la pena ver. Son esos pequeños detalles que hacen grande un juego. Sí, exacto, sí. Exacto. Es justamente eso de dijo aquí, justamente en su texto, lo dijo Freeman. Justamente dijo eso. Y luego los enemigos, como siempre, hay más, creo, no los conté todos, pero más de 130 enemigos, sí, cada bueno, uno. Lo cierto es que reciclan muchos enemigos del Castlevania Symphony of the Night. Y añade más. Y añade nuevos. A ver, hay típicos de la saga, claro, como claro. El Tritón, por supuesto. Las Medusas. ¿El Tritón quién es, Santi? También conocido como Cthulhu. Efectivamente. Cthulhu, que sale en la intro. Exacto, sale en la intro. Por cierto, decir que el juego empieza con una gran intro manga. Sí, de anime, gran calidad. Muy bien hecha. Anime, no manga. Anime, sí. Manga es en tomos. Anime es movimiento, eso que hace Fufi. Perdona usted. Me disculpo por este gran error garrafal que acabo de cometer. Me gustaría matizar, prefiero los diseños de los otros juegos que este toque más anime. Sí, es un toque un poco casposo el de este juego, lo cierto es que sí. Los diseños no son malos del todo, pero me gusta más el tono más romántico. Cuando más hablan trágico. Entre sí, te refieres, no el que se ve jugando. No, me refiero a los diseños de personajes. Los diseños de personajes... Bueno, a gustos los colores. Sí. Sin duda. Bueno. Cabe decir que cada enemigo tiene su propia animación al destruirse. Quiero comentar uno, el de la arpía. Cuando la destruyes, se descomponen pétalos de rosa que caen, se elevan. Y que caen al suelo. Es una pasada. Es completamente... Yo lo que he alucinado es que hay enemigos que ocupan toda la pantalla. De arriba a abajo. O sea, es enorme. Y la cantidad de detalles que puedes ver en esos sprites y las animaciones que tienen... Los enemigos finales. Hay armaduras gigantes. Hay armaduras gigantes con espadotes enormes o martillos que realmente son espectaculares. Y hay uno que en un end, hay un enemigo que es un end, sí, que es una maravilla. Cabe decir, de entre los enemigos finales, creo el diseño está entre los mejores de la saga. Hay uno, el titiritero, uno que maneja, pues eso. Un títere. ¿Un títere? Sí. Que realmente, y cuando se destruye, la animación, los efectos de luz que surgen, es realmente un espectáculo. Dan ganas de volvérselo a pasar. A mí lo que también me ha gustado es esos enemigos que tú comentabas aquí, que citabas en el análisis, que es la pareja de bailarines. Cierto. Que se congregan en grupo en una misma sala y van danzando al son de la música y de repente, ¡pam!, te dan con la chica. Recordemos que ya habían aparecido en otros juegos anteriormente. Pues no lo recordaba. Pues en Super Castlevania 4 Super Nintendo, ya incluso un Final Boss, eran dos espectros bailarines. Qué gran apunte. Quizá, bueno, no lo recordaba, pero con esa animación de la DDS... Es un rediseño muy bueno del concepto, de un concepto ya visto antes. Lo que queda claro es que el nivel técnico es increíble. Impresionante, es que es lo mejor de la saga. Vamos a puntuarlo. Sí, lo apuntamos ya. Tendremos, sí, vale. Yo creo que podríamos puntuarlo. Le adelante. Pondremos dos notas. Sí, exacto. Una desde el punto de vista de la saga y otra como juego objetivo. Exacto, como quien coge a alguien que ni siquiera ha oído nunca el nombre de Simón, aunque haya hecho tres versiones. Efectivamente, entonces para la saga realmente son los mejores, le ponemos un 94. Bien. Y resta 5 décimas el hecho de ser un juego para DS. Un juego comparado con los demás juegos del catálogo. Sí, sí, sí. Y un 89. Entramos en sonido, aunque para entrar en sonido haré lo siguiente. De nuevo un temazo contra un boss. O sea, es que da gusto luchar con estas bandas sonoras realmente. O sea, es que aunque yo me cago en los enemigos, porque mira que algunos son difíciles. Aunque tú digas que no, yo he sudado gota gorda con algunos. Pero bueno, da gusto luchar con esta música. Es porque capta el frenesí de la batalla. Exacto. Es que pues, es lo mejor. Pues y que es... además, a la variedad de melodías, como esta de nuevo también de batalla. Qué grande que es. Mucho, muy, muy grande. Encontramos una variedad inmensa de sonidos para cada una de las acciones vivas, muertas, saltos o gritos de los enemigos. Es que es espectacular. Sí, sí. Es que al igual que existe la descomposición gráfica de cada enemigo, está la sonora. Existe su propio sonoro. Si gritan, también, si se parten en dos y salta sangre, se oye el sonido de sangre. Si se, por ejemplo, con el enemigo que tú comentabas que se esparce en pétalos, se oye la arpía, se oye el buff de cuando la arpía. Te ve, te hace un sonido en plan como erótico y sensual. Y cuando se descompone es un grito como de dolor orgásmico. Sí, agónico, algo así. Realmente es un gran tema. Y encima, sonando con el gran sonido que tiene Nintendo DS, que esos altavoces da gusto cómo suenan y realmente es una gozada, o sea, no como otras máquinas, exacto. Ojo, Kunai, cuidado, Kunai. Santi, ponte le medio. Iba a decir, pero ha sido no pasa nada. No, pero realmente es algo muy tener en cuenta, que el sonido es espectacular. Sí, sí, es que raya muy buen nivel, no alcanza, eso sí, la epicidad de Symphony of the Night. En cuanto a banda sonora, no. En cuanto a efectos, sí. A efectos, incluso yo diría que supera porque contempla más elementos. O sea, quizá, por poner un ejemplo, quizá en el Symphony of the Night solo el enemigo gritaba cuando moría, y aquí grita y se oye cómo se parte. Cuando por ejemplo, grita, por ejemplo, muchísimos efectos. O sea, digamos que los sonidos abarcan más acciones del juego, por así decirlo. Pero bueno, creo que lo podríamos puntuar ya con lo mismo, un 92. Y un 87. Bien. Me parece muy justo. Supongo que la mesa también estará de acuerdo. Tema guión, hemos comentado brevemente. Yo preferiría no desvelar mucho la trama porque resulta interesante. Porque además, aunque no es compleja, sí que tiene recovecos interesantes, con lo que no creo que valga la pena desvelarla. Sí, sí, y te engancha. Te engancha. Es que sí. Porque digamos, o sea, tiene suficientes vueltas como para sorprender, pero no demasiadas como para que resulte un culebrón casposo. Sí, no lo hubiera definido mejor. Yo creo que un poco esa es la idea. Entonces, basándonos en esta idea, Santi, ¿querías apuntar algo? El juego continúa al último aparecido en Game Boy Advance, Area of Sorrow. Realmente la gente que juega Dawn of Sorrow sin haber jugado anteriormente al primero, ¿tendría algún problema? ¿Se va a perder cosas? No. Yo creo que no. A ver, de momento lo que he jugado, porque referencias. Yo al área no lo he jugado. Bueno, lo jugué, pero no lo terminé. Entonces, claro, no tengo el suficiente pozo para poder hacer relaciones. Y lo que estoy jugando ahora del Dawn of Sorrow, pues de momento me estoy enterando. Quizá si conociera la historia diría, ah, vale, cuando hacen este comentario. Pero bueno, esos son detalles que con el tiempo siempre se pueden descubrir jugando. Algunas referencias, juegos. La relación entre Soma y Mina, entre el, no recuerdo cómo se llama, el tío de la tienda, los dos de las tiendas. Hammer. El militar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero poco más realmente. Bueno, aún así que es un Castlevania que por suerte aporta mucha más información que no una hoja de manual. Sí. Puntuemos, creo. Puntuemos un 89 y un 84. Bien. Muy bien. Se queda en el notable. Sí, sí. Y pasamos, Fukui. Digo que ahora que has mencionado el manual, aún así el manual es bastante tocho, ¿eh? El manual es tochazo. Es increíble, tochazo, la información, o sea, que apenas cabe en las púas que tiene la caja, sí, es una pasada. Sí. Pasamos al gran apartado. Mejor apartado. Pero sin duda. Lleva la palma esto, no solo por el juego en bueno, sí. Eso y duración, creo. Sí. Eso, o sea, el mejor apartado por ya el juego y la consola en la que ha sido destinado. Estás hablando de la DS, como tiene dos pantallas, le viene que ni clavado. Fukui, no te dejo que hable porque le viene clavado. O sea, eso en la PSP no podría hacerse. Pero aún así, yo opino que si bien las dos pantallas se han aprovechado bastante bien, la táctil queda un poco desaprovechada. Se aprovecha, pero... táctil. O sea, ¿para qué? Dios mío, qué violencia. Yo oye, en el estudio. Ver, me gustaría me aportar un detalle. Para decir algo de PSP. Esto. No. Frank, por favor. No, no, no. Para decir las cosas malas. Hay que decir las buenas lejos, de Castlevania y las malas también. Y a mí, que he jugado no demasiado al Dawn of Horror, pero tiene la posibilidad de jugar, pues me decepcionó un poco la parte de la pantalla táctil. O sea, pensaba que podías hacer más cosillas. Y sí, la pantalla hacemos te el facilita apunte, el mapa y demás, pero... Permíteme, bueno. Fukui, hacemos el apunte luego porque en parte estoy de acuerdo contigo. Freeman. Vale. Decíamos que el mapa va ideal para la dual screen, porque sí. Está permanentemente arriba. Con lo cual no tienes que darle 1500 veces 2000, al botón yo select. Yo perdí la cuenta en el Symphony of the Night. O cualquiera, es que si has jugado a más, quizá llevas 10.000 en tu cuenta. cierto, es verdad, se suman, se acumulan. Claro, es algo bastante es que, molesto. Entonces aquí lo vamos viendo constantemente y si le das al select tienes la posibilidad de ver las características de tu personaje, la armadura y las armas que llevan y las características del último enemigo que has matado. Entonces ves, dividido en agua, fuego, a qué es débil ese enemigo y tienes mejor forma de enfrentarse la próxima vez. Eso, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera puedes contraatacar esos puntos débiles? De nuevo, con la jugabilidad hay novedades porque hay el sistema de almas que se recupera de Area of Sorrow, pero se mejora. Sí, a ver, mantiene la gran jugabilidad, pero se mejora con una opción que te permite alternar diversas configuraciones. O sea, por así decirlo, perfiles. Por lo tanto, puedes llevar una configuración, pues por ejemplo, de arma de corto alcance e invocaciones de protección. Y cuando llegas a un enemigo final, solo apretando a un botón, cambias la configuración, coges un arma pesada y invocaciones potentes. Pero automáticamente, o sea, sin necesidad de pasar por el menú, de parar, con lo que realmente, si ya te planteas una estrategia, puedes ir combinando los perfiles, lo que te permite atacar con mucha energía y mucho ímpetu, quizá en un momento, pero si estás apurado en una situación, poder cambiar en un instante a una y salir ileso de esa situación más conservadora. Y salir ileso de esa situación, sí, efectivamente. Sí. Realmente, bueno, de todas formas, también al menú accedes muchísimas veces. Sí, eso sí. No obstante, eso sí. Pese a esta para gran configurar opción. Para configurar las almas, para mirar opciones. Claro, para cambiar todo el tema de anillos. Y sí. Lo que comentaba Foucault de la pantalla táctil, que él dice que se desaprovecha. ¿Cuándo? Haremos la pregunta al revés. ¿Cuándo se aprovecha la pantalla táctil? Se aprovechan de dos formas. Bien. Uno, realmente son escasas. Ah, vale. ¿Vale? Ahí las reconoce, lo reconoce. Pero, sí, no, lo reconozco porque perfectamente Castlevania no necesita un concepto táctil, ¿no? O sea, lo que no necesita Castlevania es estar en PSP, diría Freeman. No, ojo, le vendría muy bien por la pantalla horizontal. Es que vaticino ahora que saldrá un Castlevania para lo PSP. Lo sé. Pero en 3D. Symphony of the Night. No, en 2D con gráficos 3D a lo Ghost and Goblin. Lo que decíamos de la pantalla táctil. ¿Qué le pasa a la pantalla táctil? Pues, puedes hacerlo de dos maneras. Una para romper los bloques de hielo. Exacto, que todo el mundo ya ha visto que hay unos bloques de hielo que impiden bien avanzar tú por el suelo en plataformas, porque a veces incluso y has de romperlos de manera estratégica. Y rascas en la pantalla para romper ese hielo y así poder acceder, o sea, poder abrirte paso. Subir plataformas. Efectivamente. Y la segunda ocasión es en los Final Bosses. Para los sellos mágicos. Exacto. Son unos sellos mágicos que ¿qué hacen? Hacen, digamos, que remates al enemigo. O sea, cuando el Final Boss lo tienes ya débil, te sale un sello con una forma determinada, con un recorrido a seguir en pantalla, que mediante el Stylus remarcas, o sea, realizas ese trazado y si lo haces efecto bien, matas al enemigo y consigues su alma. Si no... ¿Freeman? No, cabe, no, continúa. No, es una pequeña puntualización. Iba a decir, si no, ¿qué pasa? Digamos que el enemigo recupera un poco la fuerza, resurge durante unos minutos hasta que lo vuelves a matar y vuelves a hacer el sello. Cabe decir que esa opción no está sacada de la manga, sino que está ligada al argumento. Exacto, está ligada al argumento. Ya se desvelará porque hay un gran pique entre Julius Belmont y Soma Cruz a la hora de destruir los Final Boss. Así es. Porque Julius no necesita los sellos y digamos que... Bueno, ya entonces, lo veréis. Julius tiene el Vampire Killer, digamos. ¡Qué grande! Efectivamente, entonces como que se ríe Entonces, la opción de táctil sí es buena, porque realmente es original, pero yo personalmente debo matizar dos inconvenientes. Uno, que realmente se usa poco, por lo que lo podían haber aprovechado. Y otro, que o tienes el Stylus muy a mano, o a veces se te puede pasar el tiempo para realizar el sello. Sí, pero porque es que a mí me ha pasado de incluso tenerlo un poco ya salido de la ranura donde pones el stylus para cogerlo y no me ha dado tiempo. El truco está en jugar a los Final Boss con el stylus en la boca. Stylus en la boca. ¡En la boca! ¡Qué grande! Claro. No se me había ocurrido. Yo es que antes de entrar a cada uno me lo pongo en la boca y ya está. ¡Qué grande! Dios mío, debes tener una pinta en el metro espectacular. Sí, sí, realmente sí. Solo falta decir bomba, bomba en el Bomberman de ese y ya está. Bueno, cabe decir que el mapa, o sea, es de los mejores, muy extenso, muy bien diseñado, con una cantidad también. Ojo, que pasamos a duración. No has puntuado jugabilidad. Sí, no, pero me estoy refiriendo al, o sea, en cuanto a jugabilidad. Ah, bien. O sea, tienes miles de cosas por hacer. Podemos hacerlo a la vez, si quieres, y puntuamos a la vez, porque ya que entrabas en el mapa, para pasar a extensión. Vale, pues, perfecto. Puntuamos jugabilidad, que lo dejamos en un gran 95 y 90. Bien. Vale. Entonces, ahora, lo que comentabas del mapa. Lo que comentaba del mapa. El mapa es muy, muy extenso. Es un juego que no es muy difícil. A ver, no es muy difícil porque los enemigos finales te los puedes cargar a la quinta vez. Los Castlevania normalmente es a la vigésima vez. Sí, cierto. Por lo tanto, es fácil. Es el razonamiento. Pues yo soy muy paleto. Bueno, entonces, es la quinta, tío. La quinta. La quinta va a la vencida. Vale. Sí. Bueno, consta de tres finales, multitud de secretos y además el reto de conseguir todas las almas. Cuando te pasas el juego, desbloqueas el modo difícil, el modo de... No quiero ni vivirlo. Es, o sea, infernal. Ahí sí que es difícil. Vale. O sea, normal. Si algún día quiero morir de un infarto, jugaré el modo difícil de Castlevania. Pues sí, casi que sí. Luego desbloqueas el modo Julius Belmont con el látigo, que eso sí que es imposible. Sin invocar las almas solo con un látigo. Hostia, es insufrible. Bueno. Pero ese es el verdadero espíritu de Castlevania. Sí, a mí eso me pone. Es cierto. Samu no. No, a mí no. Y desbloqueas el modo sonido. Digamos que el juego en sí, la historia, te lo puedes pasar en unas 18, 19 horas. Y además es repetible y tienes el mundo Julius, tienes el pique de las almas en plan coleccionarlas todas como en Pokémon. Puedes rejugar el juego desde el principio con las almas conservadas, gran parte de ellas, o rejugarlo con las almas, o sea, desde el principio, normal. Le pondremos a la duración un 93. Un sí, 93. Y un 88. Con lo que la nota total es... La nota total es un 93, la merecida, media. Merecida. Como fans de la saga, merecida. Sí. Y es 88. Cabe decir que es que el juego es excelente. Realmente sí, creo es. Que a nivel general supera Symphony of the Night. Yo te lo diré a nivel privado cuando dale me tiempo. Lo haya pasado. Sí, le dará ha tiempo. De envejecer en este también. Sí, también ha de envejecer, ¿no? Claro. Como los buenos vinos. Efectivamente. Pues esperemos que nosotros también envejezamos bien con Castlevania. Llegando al fin. Dios mío, qué maratón. Yo tengo la lengua. Ha sido una absorción de datos increíble. Pero podríamos haber continuado hablando un buen rato. Sí, ¿no? Es lo que comentábamos realmente. O sea, si alguien está haciendo bachillerato y quiere quedarse con el jurado, haced un trabajo de recerca, o sea, un trabajo de investigación de Castlevania. Os puede salir un trabajo de más de 200 páginas fácil. A la que pongas bestiario. Bestiario, líneas sanguíneas. Especulaciones varias. Análisis. Los análisis. Una pasada. Las ventas. Bueno, todo. 250 páginas. Bien, en resumidas cuentas, un nuevo Castlevania grande que merece ser comprado, aunque va a ser difícil de adquirir. No sé qué pasa con Konami, que siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo, pero claramente vale la pena conseguirlo porque vale la pena disfrutarlo. Cerramos aquí el Castlevania Day, pero no os vayáis, que nosotros volvemos en un please con un apartado que en dos sesiones ha convertido por medios propios en una sección querida por todos. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y con este temazo que a mí me encanta. Esto me pone, Freeman, esto temazo, me pone. Temazo. Es temazo. Estábamos aquí bailando. Empezamos con la lista de lanzamientos semanal, que es bisemanal, porque hemos tenido una semana hueca. Así que nada, vamos a hacer un vamos a recuperar el tiempo perdido en el tiempo de más que en el que estamos. Hay muchos títulos que hay han salido muchos títulos. Y grandes títulos. Y grandes. Empezamos con PlayStation 2. Y ojo, porque aquí ya tenemos a uno enorme. Ojo, ojo, enorme, que aquí ya estoy oyendo ya el sonido. En fin, mejor no lo describo. Pro Evolution Soccer 5. Impresionante. Impresionante. Juego. Impresionante. Bueno, supongo que es impresionante porque yo aún no he podido probarlo. Pues yo sí. ¿Tú sí? Sí. Y lo corroboras. Sí, mucho mejor que el 4. Mejor que el 4 aún. Mejor que el 4. Dios mío. Es como el 3. Sí, sí. Bueno, el 3 es mejor. Habrá que jugarlo en la cama, casi, con suero y rehabilitación, porque si es tan grande te darán un infarto solo de verlo. Además, tiene los modos online, tiene modos de paso de datos con la PSP. ¡Oh! Y eso le da ¡qué grande! Oh, eso le pone añadido. Fukui, que no tiene la Play. Perdona, pero ya tengo Play. Sí, pero portátil. No, que al final me acabo pillando una Play. ¿Qué dices? Sí. Fukui, primicia, te quiero. Primicia. Te quiero, Fukui. Es que el Shadow of the Colossus era demasiado para ahí. Mí. Ahí, por cierto, por ahí. Cierto. Hoy ha salido en Estados Unidos. Sí. Hoy ha salido. Debo decir que este juego es el que ha hecho que al final haga una, me haga con una Play. Me alegro que haya sido este juego. Pasamos a otro enorme. A otro enorme, y os lo puedo decir yo. Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Por favor. Os aseguro que el sábado pasado hice una maratón de 5 horas. Encima a tamaño proyector, que fue espectacular. Es un juego que vale mucho la pena para los amantes para los de la saga. Exacto, exacto. Porque como juego de lucha, o sea, juego de lucha bastante que desear. Es muy mediocre. Pero mucho, porque tiene los como mucho y los personajes. Tiene, creo que son 7 movimientos por personaje. Los personajes en sí tampoco es que se diferencien tanto, porque las combinaciones son las mismas para todos. Pero realmente los efectos de los kames chocando, el aliciente de las luchas, los modos historia, que creo recordar que hay 11 líneas argumentales. 11. O sea, está el Broly, está el Bojack, está el Cola, están todos. Los es de una los pasada. Algo los Ovas, todo. Es una es pasada. Finalmente han perfeccionado la exacto, saga. Exacto, o sea, creo que este es el juego que desde el principio de la saga hubiera merecido. Es que es el juego que verdaderamente coge la esencia exacto, de lo que es esencia. La serie Dragon Ball. Es que, ¿y por qué? Han quitado el maldito sistema de las cápsulas, que eso era tedioso. Era tedioso y además han mejorado el sistema de combates aéreos en unos escenarios que puedes sobrevolar, son puedes esconderte, son descriptibles. O sea, tú puedes esconder detrás de una roca, que te lancen un kami y la roca petarte y pasarte por delante de los trozos. Puedes luchar en el agua, hundirte, puedes hacer golpes especiales. Ese golpe que te golpean es que es una pasada. Capta la esencia es, de la es serie, eso. No obstante, es bastante mejorable el juego. Es mejorable, sí, es mejorable. Pero bueno, errores, ahora, pero ahora tienen la base. Tras 5 juegos tienen la base. Es la base pueden mejorar. A partir de aquí es donde se va a trabajar. Y luego pasamos a una joya de coleccionista, que es Sonic Gems Collections. Bueno, aunque sí. hay puntos negativos. Lo único que destacar de este juego es el Sonic CD. A mí me gusta el es comentario. Una joya. Si lo tiene. Sí, el comentario sí dice Sonic Gem Collections. Ya sabéis que aquí David siempre hace comentarios graciosos, que dice Sonic se vuelve mafioso y trafica con joyas. Mejor no hacemos comentarios porque el club de la comedia vuelve. Yo me descojonaba solo. No, sí, yo también me he reído, la verdad. Quizá tenía la risa floja en ese momento, pero me ha resultado bastante chisposo. Bueno, el peor chiste, o sea, el siguiente chiste es ya horrible. No me acuerdo. Cambiamos de plataforma. Pasamos a Engage. Con un juego que se llama One. Perdona. One, magnífico juego. No, sí. De la sí. Gente de Nightfall Dragons, ex Rebel Act. Juego español, que lástima que ha salido para Engage, porque no, la verdad, la consola móvil este no da para mucho, pero el juego sí es brutal. Te he dicho, Freeman, te he dicho que había sorpresas en la lista de lanzamientos. Pues se ya me ha cambiado la cara. Pues lo sé, pues va a sonar cada cosa que te vas a cagar para abajo. Pues aquí nuestro compañero Freeman ha dicho que ya que se llama One, la segunda parte del juego se va a llamar tú. Ahí queda. Freeman, ahí queda. Freeman, no te dediques al humor. No te chutes. Porque no es lo tuyo. En fin. Pasamos. Atención. A PC. ¡Oh! Por favor. Oh. Que me escalibres los micros. Encima estáis siguiendo en el mismo los dos. Vale, pasamos a Warhammer 40.000 Dawn of War Winter Assault. Una interesante segunda parte. Expansión o segunda parte, que ahora no me acuerdo. Del juego expansión. De estrategia, expansión, ¿cierto? Realmente muy acertada. Con un nivel técnico muy bueno. y que si jugáis al anterior vale la pena que cojáis, porque os añade muchas campañas nuevas. Tenemos el Serious Sam 2, que mata mediocre. Lo mejor siempre, el modo multijugador, sí, para pegar tiros. Ojo, la primera parte era muy adictiva. Era esta muy adictiva, segunda, sí. Hay que verla. Fukui. El modo cooperativo es realmente adictivo. Es que lo es. Y ojo, dilo, ojo, dilo, ojo, dilo. Ojo para música. Fiar. Increíble. Pero juego que yo mañana pienso ver. Freeman, yo llevo un día entero. Realmente ayer a las 3 de la mañana, a oscuras, tuve que dejar de jugar porque, o sea, tenía toda la piel. Has meado, o sea, comido y cagado en la silla. Desde el váter. Desde el váter. O sea, jugaba desde el váter. Con Fisher. Inalámbrico y todo. Con Fisher debajo de la tapa y las lucecitas. Sí. Allí observando, cagándose también. Es realmente impresionante. Es obra maestra realmente por lo poco que he visto. A ver. A nivel gráfico, espectacular. ¿Quién en lo batalla. Hace? Monolith, Monolith Productions. Eso, o sea, Monolith Productions. ¿Qué hicieron? Monolith Software, ¿no? Esos no, Monolith Software son los míos, son Shino Saga. Disculpad, Shino Saga. Hicieron Alien vs Predator. O sea, saben jugar contigo. Exacto. Realmente te da la sensación es que están ahí riéndose de ti. O sea, tú estás jugando a un juego para que ellos estén jugando contigo y se estén riendo a tus espaldas. El guión pinta muy bien. Las escenas de miedo, cómo juegan, las batallas son realmente impresionantes y a nivel gráfico es una maravilla. Ojo, cabe decir que se necesita pepino. Es decir, solo podemos jugar Freeman, o sea, yo y Fukui. ¿Y yo? ¿Yo? ¡Ah, es verdad! Claro, tú, tío, en la empresa. En tu claro, monstruo, tío, aquel favor, de la empresa. En mi monstruo pardo, es por verdad, favor. Es verdad, es verdad. Un juego que realmente tienes que coger ya, porque, eso sí, con un pezarraco, si no, olvidaros, porque es que el PC o ríe o llora o se va a desmontar las tapas de la caja. Y 5.1. Y 5.1, por favor. Sobre todo, es muy importante. Yo no podré jugarlo en 5.1, pero bueno, al menos podré jugarlo. Y ahora, cambiamos de plataforma. Llegamos a Xbox. Ha salido, ojo, tu gran juego. Ha salido mi gran juego, ahora sí. Cabe decir que hace 2 semanas también salió para Play. Para Play, pero ahora ha salido para plataforma que yo suelo coger mucho plataforma. Y he querido ponerlo. Exacto. Porque sé que te gusta. Que ha salido Hello Kitty. Ha salido Hello Kitty. Qué gran mi juego. Pero aquí David apunta, dice: el juego que Samu esperaba desde hace tiempo, pero lástima, viene sin modo francotirador. No, viene es que capado. Si no sería un Conker. Es que, qué gran. Un Conker con Hello Kitty, qué grande. Personaje desbloqueable. Sería enorme, qué grande. Sí, Rar, apúntaselo. Bien, entramos ya en lo que es la sección multiplataformas. Porque esta semana ha habido muchos títulos que han salido para consola, en las 3 plataformas o para consolas y PC. Empezamos con Spartan Total War. Un juego que tiene muy buena pinta, ser un beta map muy adictivo. Yo aún no he tenido ocasión de probarlo, espero hacerlo pronto. ¿Sí? Fukui, por favor. Yo sí que lo he probado. ¿Y qué tal? Un poquito rato, pero me ha dejado muy buen sabor de boca. Sí, ¿verdad? Muchas unidades en pantalla, acción frenética, las cámaras no te pierdes. Lo probé en Play 2. Y pinta muy bien, realmente. No, yo la verdad es que tengo... ¿Es de los mismos de Total War? ¿Es del mismo equipo o...? No, creo que, o sea, es el mismo título, la misma franquicia, pero creo que lo programan los mismos. Es que es eso, es que no sé si lo programan los mismos o no. ¿No? Que han aprovechado models y texturas, eso, fijo. Bueno, es igual, si la cagamos, mira. Sí. Luego, otro juego que no he visto, pero que tiene pintón, es Ultimate Spider-Man. Tiene pintón. Un saludo desde aquí a Juan, que seguramente, bueno, que nos comentó que estaba encantado, que con esos gráficos cel shading cogía. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gran temazo! Acabo de ponerme a mí mismo. El Ultimate Spider-Man, que con esos gráficos cel shading, bastante acusados para marcar la estética del cómic americano, exacto. Supera con creces a Spider-Man 2 en cuanto a extensión de ciudad, y además no solo puedes jugar con Spider-Man, sino que puedes jugar con demás personajes, creo recordar. Ahí. Esto es el tema de Kitty N. Del Basta Groove, de PS1. Un juegazo donde los haya. Prácticamente el himno del juego, prácticamente, por así decirlo. Era un temazo. Bueno, y hablando del Ultimate Spider-Man, pues sí, a los fans de Spider-Man y del cómic, concretamente de la saga Ultimate, les va a gustar. Hay muchos cameos de otros personajes de la Marvel y... la historia está explicada como tipo cómic. Hay mucha libertad de movimientos. La posibilidad de poder jugar con Spider-Man y Venom hace que el juego sea muy duradero. O sea, un gran juego. Cabe destacar que el juego realmente ha salido en muchas multiplataformas. Aquí Freeman apunta: PS2, Xbox, Nintendo DS, GameCube, PC, GBA. Seguidamente unos puntos suspensivos sospechosos. Y anota: Commodore 64, NES, Master System y Virtual Boy. Y añade: bombazo seguro. Es que yo cuando lo vi salen todas. ¿Qué noticia? En primicia. Activision tirando la casa por la ventana. Sí, vamos a sacarlo en todo. Y para móviles y... Activision y el hijo de Grosso Futuro. Sigamos con otro juego muy, muy interesante, que ya la primera parte valía mucho la pena, la segunda ha mejorado lo que había, que es X-Men Legends 2. Es X-Men Legends 2. ¿Qué os está pasando? Ah, bien, vale. Hemos hecho un cambio de micro. Un cambio de micro, Dios mío. No os toquéis el micro en directo, por favor. Sí, Santi, acóplate un poquito. Es lo que comentábamos. Freeman me está acosando y quería apartarme un poco. No, es que las piernas ya se chocaban y había aquí un calorcito. Lo que comentábamos, X-Men Legends 2. Un juego que ya, cuya primera parte el año pasado sorprendió a propios extraños y la segunda parte sigue en la misma línea. Yo creo que para los fans de la saga el juego puede ser interesante. Un juego muy peculiar. O sea, sí, es peculiar, exacto. O sea, es un juego que o te gusta o no te gusta. Baldur's Gate X-Men. Exacto. Por el Dark Alliance 2. De sí, importante, sí, sí, importante. El de PC es otro rollo. Ha salido para PS2. ¿Había temazos o no había temazos? Te lo he dicho. Pero, hoy te ha salido, ¿eh? Lo sé. Gracias. Yo solo espero que, por favor, dime. Bizarre, dime. Mantener esta canción en el Project Gotham ojalá. Racing ojalá. 3, por favor. Ojalá. O sea, iría a comprarlo en Estados Unidos. Nadando iría. Seguimos después de este bleve, bleve, bleve orgasmo. Encontramos a NBA Live 2006 para PS2, Xbox y GameCube. Yo, un apunte. Estas versiones a mí me la traen muy pip, sabiendo que va a llegar la de X360. O sea, ¿qué interés tiene una versión así para...? Vale que es cierto que así aprovechan y alcanzan a más usuarios. Tío, que para obviamente que los también de tienen derecho. Tengan algo de deportes. No, para que los de GameCube tengan algo. No, a ver, realmente vale la pena, ¿eh? Y que no salga Mario, claro. Y qué gran apunte, hostia, Santi, qué grande. Sigamos. Tenemos a Dark Watch para Xbox y PS2. Aquí pone Freeman en su alarde de originalidad que pone: traducción de Dark Watch, veo oscuro. Yo te tengo que matizar que no os veo oscuro, sino que es mirada oscura, por así decirlo. Sería una traducción más acertada, pero el veo oscuro sí. Tiene su chiste. Un juego para ciegos. GameCube marginada, porque no tiene versión. En fin, es un shooter. Sí. Dark Watch, ¿sí, sí, no? Sí. Es un shooter mezcla de terror oeste. Tiene buena pinta en Xbox. Sí, en Xbox, tú lo has dicho. ¿Este es el sí. que sale de los vampiros? Sí, es ese, sí. Sí, en plan George Carpenter y esas cosas, sí. Ah, mira, mola. Sí, vas también con ballesta, creo. Sí, y sí, sí. De púas. A ver, no lo he probado. Pinta tenía, al menos cuando yo lo que vi de él hace un año tenía buena pinta. Ahora no le he seguido el desarrollo, así que poco yo al menos puedo añadir. Pero bueno, quizá tal lo podemos alquilar y tenemos una sorpresa. Y al final acabamos con Brothers in Arms. End in Blood. Juegazo. Juegazo. Sí, ¿lo confirmáis? Sí, sí. Para sí, Xbox, sí, sí, PC sí. y PS2. Aquí no diré el apunte porque es cruel. No, mejor no lo digo en antena. No. Lo diré luego en privado. Y bien. Aquí acaba la lista de lanzamientos. Uf, una hay semana. Que añadir, perdona, hay que añadir cierto. Uno para PC. Un poco prescindible. Sí, poco, o sea, estando Fear, bastante prescindible. Sí, o sea, ha tenido la mala pata, se le llama la época. No, por Quake favor. 4. Sí, de prescindible. A ver, es ID Software y se basa en Doom 3. Tengo muchas reticencias. Y, a tiene, ese y juego. Tiene esos gráficos aceitosos que comentabas. Esos que tampoco me gustan. Es ojo, lo probaré y si es juegazo lo diré. Y rectificaré la semana que viene. Ya verás. A ver si es cierto. A ver, no, nosotros también lo probaremos y veremos a ver qué nos cuenta nuestra retina, nuestras manos, nuestros oídos y a ver qué os podemos contar. Y aquí acaba un poco las dos semanas. Han dado las dos semanas, Han dado. Sí, sí. Suerte que no he sabido lo que salía y que no tengo dinero porque me hubiera vuelto. hubiera sido infernal. Y poco más. Aquí llega ya el final del programa. Dios mío, no me puedo creer que hemos estado 2 horas aquí, a piñón, como unos campeones, resumiendo estos 35 páginas de dossier de nuestro Castlevania Day. Oh, temazo. Increíble. Madre mía. Sabía que te gustaría. Brutal, y encima para despedirse. Claro, es que es eso. O sea, es, nos despedimos a la grande. A mí me puedes despedir ya y yo ya, estoy ya está. Con esta canción. Y te vas al lavabo, ¿no? Sí. Para quien no lo sepan, es el tema de la lancha, bueno, el tema de los caudales. Cuando de los canales. De los canales, gracias. Con más en persecución de lancha, helicóptero, etc. En Half-Life 2, el juego del hombre palanquil de la Código obra Morse. Maestra de PC. Obra sí. Maestra, a secas, o sea, de cualquier plataforma. Sí, sí. Por vale, favor. Me encanta. Pero seguro que el mando de Xbox se jugaría mejor. ¡Oh, no! ¡No, no lo que ha dicho! Ojo, no, dar, hay que decir que ahora Freeman va a tener un compañero de palancas. Sí, cierto. El de FIAR. El FIAR. Ah, bueno. Muy cierto, muy cierto. Porque va a valer la pena. Y bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí hoy, después de 2 horas intensas. Dime, Fukui. Tenía que comentar. Ah, comenta. Ah, sí, por supuesto, comenta. Sí, es verdad. Teníamos unos ciertos apuntes. Comenta. Sí. Quería anunciar que nuestros amigos de la Trifuerza, de la tienda... Mira. Sí, cierto. tranquilo, Freeman. Nuestros amigos de la tienda de videojuegos La Trifuerza, en Barcelona... Tenéis el link en nuestra página por si queréis visitar la página web. La calle está en, o sea, la tienda está en la calle Luis Antúnez número 1. Es una tienda que realmente recomiendo, o sea, ahí hay muy buen rollo, gente que os aconsejará bien y siempre tienen las últimas novedades. Pues suelen hacer torneos de vez en cuando. Y el viernes 28 de octubre, a las 6 de la tarde, para quien se anime, hace un torneo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. ¡Qué grande, Dios mío! Las inscripciones están abiertas hasta el día 27, podéis pasaros por su página web para inscribiros. Habrá premio para todos los participantes y para los ganadores habrá copias gratuitas del juego. Nosotros por ser de MEC tenemos azúcar. No sé, intentaré a ver si nos dan algo. Vale. Pero bueno, que eso, que animo a la gente que se pase, que ya veis lo bien que hemos hablado de este juego. Así que y más podéis que... aprovechar y probarlo. Bueno, ahí. No digo nada, lo dejamos en sorpresa. Bueno, esta noche ya no será sorpresa, ¿eh? O lo decimos. Esta noche ya no será sorpresa porque vale. pues en la web. Lo decimos justo al despedirnos. Sigue. Vale. No, pues eso, que lo sepáis, día viernes 28 de octubre a las 6. Y recordar también la página web de nuestros amigos de Hardgame, hardgame2.com, con las noticias siempre actuales. Siempre al top, al máximo, día sí, a día. Sí. Visitarla también. Noche, mañana, navidades, no importa, siempre hay noticias. Hasta siempre. Las 3 de la mañana, es exacto. Algo realmente impresionante. Sí, sí, realmente, o sea, la gente definitivamente no duerme. Porque además hay gente que las lee, porque veis que hay comentarios. Claro. Sí. Alucinas. Yo las yo leo. Yo también. Ya, pues que de vosotros no me extraña. O sea, con los frikis que sois, hijos. Claro, como tú no... Sí, bueno. En fin. Oh, Dios mío, para acabar sí que eso es temazo. A ver, ¿qué suena? ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Tenía que ser ese. Tenía que salir el tema de mi adorada, queridísima Korakumi. Guapa. Bien, acabamos. Cerramos. No me digáis que no es buen tema para cerrar. Está bien, está bien. Porque mejor tiene... para abrir. Mejor para abrir. No me tientes que haga una intro a aquello improvisada con Kodakumi. Podrías haber puesto algo un poco más vampírico. También, pero me apetecía poner Kodakumi. No, ¿qué quieres que te diga? El baño ya acabó. Sí. Es el chato. Bueno, sí, pero no por eso tengo la razón, porque sí. Bien, entonces, nos despedimos. Bueno, Fukui. Ha sido un placer el programa de hoy. Ha sido muy denso, mucha información. Espero que la gente haya disfrutado porque era un programa muy, muy, muy esperado. A ver, podemos decir que cualquier duda que tengáis nos lo preguntáis en el foro y como que total, tenemos la información en digital, sí, lo podemos ofrecer al instante. O sea, copy-paste. Exacto, y ya está. Es así de fácil. Y bueno, enviar un saludo especial a mi novia que me está escuchando. ¡Qué raro! ¡Nunca lo has hecho! ¡Dios mío! La música me ha motivado. Es momentazo. La música bien, me ha motivado. Son influencias Freeman. Claro, exacto, Freeman sí. Siempre da saludos, pues yo no voy a ser menos. Pues muchas gracias. Tengo mi corazoncito. Fukui, por estar aquí, por saludar a tu novia que tiene su corazoncito. Nosotros lo sabemos. Y gracias por el gran trabajo que has realizado de búsqueda en este dossier. Nada, una lástima lo del micrófono. Una lástima, bueno, sí. Pero Freeman bueno. Gentilmente lo ha compartido conmigo. Esperemos que lo solucionemos. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos la semana que viene con un especial. Muy interesante, que ahora diré. Que ahora diremos diré. Luego, vale, venga. Freeman. Pues nada, ya está. Quiero despedirme como siempre. Un abrazo y un beso a mi amada Yuri, que se ha comprado una DS. ¡Qué grande, Yuri! O sea, una tía buena, friki con DS. Joderos los que no lo tengáis. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, sí, tío, o sea, es que me siento orgulloso. No, bien, ¿qué haces? Pues nada, espero que hayan disfrutado de este trabajo ingente que nos hemos metido, porque realmente ha habido muchísimo. Muy bruto, muy bruto. Sentimos si nos hemos equivocado en algo. Puede ser, y seguramente lo hemos hecho. Porque realmente la cantidad de información que había es ingente. Era mucha. Porque claro, no todos lo hemos jugado todo. Lo que hemos jugado lo jugamos quizá en su época. y ha habido que recordar muchas cosas, muchas cosas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Freeman. Muchas gracias, Freeman, por tus comentarios personales en el dossier y por tu búsqueda intensa y por esa pasión de Castlevania. Gracias. Gracias. Santi, pasa el micro, por favor, que si no. Muchas gracias realmente por haber estado aquí. Nada, no hay de qué. Tus apuntes frikis han sido brutales. O sea, realmente, sin tu apoyo friki, hubiera faltado ese pozo que a nosotros nos faltaba por tener extensos conocimientos. Me lo he pasado buscando toda la información, documentándome todo lo que no había jugado, porque... Sí que te lo pasas bien, cabrón. Eran las 2 de la madrugada y tú ahí buscando. Te lo has pasado muy bien. Muy bien, muy bien. Lástima que una de las páginas en las que me estuve documentando para buscar la información precisamente ahora había petado y tuve que buscar alternativas. Ley de Murphy. Pero bueno, me lo he pasado genial. Muchas gracias, realmente, y espero volver a tenerte aquí. Si puede ser para algo de Cthulhu mejor, que sé que es lo que dominas, y si no para algo, que sé que si pide que te documentes, tú eres como Freeman, tú te documentas. Si algún Muchas día gracias. Sale Dark Corners of the Earth, basado en las novelas de Lovecraft sobre Cthulhu... Te esperaremos, te aseguro que ahí estarás. Muchas gracias, Santi. No hay de qué. Santi Belmont. Sefirot. Pues nada, buenas noches a todos. Muchas gracias. Ha sido duro, o sea, yo te he visto sudar a ti. En tensión de decir... Yo esta noche llegaré tiempo a casa, dormiré y estaré pensando, Belmont, Sonia... Cuando has dicho, tenemos 2 horas para hacer, pues mira, de sobra. Sí, de sobra. Pues no. Hemos tenido que pasar páginas bastante deprisa. Muchas gracias también por tu recaudo de información. Gracias y hasta la semana que viene. Pues nada, nosotros nos vamos. La semana que viene, un especial versus FIFA 2006 por Evolution 4. Y 5. Un Dios cara mío, cara. Se me ha ido la castaña. Y acabamos, venga va, acabaré para Freeman. Acabaré con ese tema. Gracias. De nada. Gracias. No, perdona, se me fue la mano. ¡Qué cabrón! No. Sí, soy malo, lo sé. Te capo. Decíamos que para la semana que viene hay un especial versus FIFA 2006 Pro 5. Vamos a dar cañas a esos títulos. Serán 40 minutos intensos de pros y contras. Como que las sagas ya las conocemos, no vamos a analizarlas puntillosamente, sino simplemente diremos quién es el rey y quién se queda en el banquillo. Objetivamente, siempre. Objetivamente, no, por supuesto, cosas objetivamente. Buenas de uno, cosas buenas porque de otro, el que diga cosas objetivas le voy a cortar la picha. Ya lo digo aquí en directo. Y la segunda mitad del programa aprovecharemos esos restantes 40 minutos para hacer un especial Bola de Dragón Z Budokai Tenkaichi, porque es juegazo y se merece que os comentemos. Eso sí, que os desgranemos esta vez sí. Pues todo lo que ofrece el juego, porque si el precio se echa atrás y la mala fama de Budokai también. Os queremos convencer que la mala fama aquí se han retractado y han hecho un gran juego. Nada más, nos despedimos y hasta la semana que viene. Adiós.